Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Es que mi hermano me hizo reír. Dice que qué caras pones. Dice gestos de ya empízale. Y pues los saluda como cada semana su amigo Carmix, el niño rata. Y esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar semana con semana a través de nuestra página de Facebook, que es, carnal. Ah, es Facebook. ¿Qué? Facebook.com. Sí, ¿no? Sí. Diagonal, el Café Comiquero, la primera con mayúscula. Correctísimo. A través de nuestro Twitter, que es arroba el Café Oficial. Exactamente, el Café Oficial. Tenemos también nuestro blog, que es elcafecomiquero.blogspot.com. Y también nos pueden encontrar, obviamente, cada semana a través de iTunes y de iVoox. Ahí pueden descargar todos los programas. Este más todos los programas anteriores. Si es la primera vez que nos escuchan, pues ahí están todos. No se vayan tan atrás, quizá los primeros no les encanten tanto, pero solo si es por curiosidad histórica, pues ¿por qué no, carnal? ¿No? Sí, o también puede ser un ejercicio de, híjole, ¿cómo cambia la gente? ¿No? Sí, cómo cambian las cosas en X tiempo, ¿no, carnal? Y bueno, también pueden escribirnos, que ya nos escribieron, hasta al correo electrónico. Sí, que es cafecomiquero@hotmail.com. Exactamente, el cafecomiquero@hotmail.com. Y pues sí, tuvimos un correo nuevo esta semana y qué padre, y lo vamos a platicar desde luego. Pues es que es todo un evento. Es todo un evento. ¿Qué Secret Wars ni qué la fregado? Es el evento. Nos escribieron un correo. Ay, Dios, sí, así que háganlo más seguido, tipo Marvel, ¿no? O sea, ya ves que eventos a cada rato, pero bueno. Técnicamente somos como Marvel, nuestro gran evento de correo es como 3 veces al año. Oye, estaría padre luego así una dinámica de solo contestamos a través de correos durante un programa, ¿no? O algo así. Ah, no sé. No sé. Hay que ver, a ver qué. ¿Quieres sobrecargar tus bandejas de entrada? ¿Por qué no? Pero ya lo platicaremos, me parece ideal, carnal. Y pues esta semana, pues sería nuestro segundo programa con una temática medio creepy. Que ya lo veremos más adelante. Sí, ya más adelante veremos de qué trata esta semana. Nos dan los ugis. Oh, sí. Y pues, pero antes de entrar a nuestro tema central, hay varias cosas que platicar. Hay muchas cosas que ocurrieron esta semana. Y la semana pasada, pues tenías una notita que se quedó pendiente, ¿no, carnal? Sí, porque soy un maníaco obsesivo, espantoso. ¿Por qué? Hace 2 semanas, ¿te acuerdas que estamos platicando de un artículo que sacó, que por ahí hubo de quién realmente estaba comprando en las convenciones? Pues le dieron seguimiento, y yo también le di seguimiento porque le dieron seguimiento a ellos. Okay. El mismo Rob Salkowitz escribió, ¿cómo se llama? Pues una especie de síntesis de una encuesta que se hace más o menos de manera anual. Es una encuesta que mide las tendencias en convenciones. Y aquí va, bueno, más o menos así van los datos. Participaron 2.000 personas que fueron a por lo menos una convención en los últimos 2 años. Ok. La encuesta se hizo para saber quién está gastando en convenciones. Dan muchos datos, pero lo que Salkowitz hace, y esto es, tiene mucho mérito, es de todos los datos que arrojó, porque son un resto. Bueno, él los condensa y trata de dar esta respuesta a esa pregunta, de quién está gastando realmente en convenciones. El panorama que él pudo resumir es el siguiente. Pues primero va el panorama y luego vemos la respuesta, ¿no? En fin. Okay. 80% de las personas encuestadas, 80% de 2.600, contestaron que ha ido a más de una convención en los últimos 12 meses. Por lo menos a una. Más de una. Más de una, ok. O sea, dígase 2 para adelante. Ok. 20% que ha ido a 5 o más. Wow. O sea, es un resto. Ahora. De los 2.600, 97% ha asistido perdón, 87% ha asistido, o sea, tiene por lo menos de 5 a 2 años de estar yendo a convenciones de manera regular. Ok. Y 13% que tiene más de 10 años yendo de manera regular a convenciones. Como alguien que conozco, ¿no? Como alguien que conocemos. Sí, exactamente, pero bueno. En cuestiones de género, parejísimo, 45% mujeres, 55% hombres. Órale, qué padre. Sin embargo, Para los que tienen entre de 2 a 5 años asistiendo a convenciones, es 50-50, ¿eh? De 2 a 5 años. Uh-huh. O sea, entre más viejito la población, se hace más grande el gap entre hombres y mujeres. Exactamente. Okay. Si te acercas más a los que tienen asistencia apenas hace 2 años, está parejo, 50-50. Ok. Ahí te revela el cambio, ¿no? Ahí te dice cosas interesantes. Ahora, hubo una pregunta en esta encuesta que decía, ¿para qué vas a una convención? 70% de los encuestados respondieron para comprar cosas. ¿En serio? Yo me quedé de, ok, entonces, ¿qué cosas? Ajá. Desgraciadamente es lo que no te responden, pero bueno, hay otras cosas interesantes por ahí. Uh-huh. Los que más compran son clase media, evidentemente. Sí, sí. Y obviamente eso es en Estados Unidos, ténganlo en consideración, ¿no? Esto es, digo, y también es algo bien, era muy obvio, ¿no? Entre más viejo está el fan, pues más está dispuesto a gastar, no en dinero, sino en porcentaje de su ingreso. Uh-huh. Sí, o sea, mira, está interesante eso. O sea, puede ser que el más joven gaste más, pero no necesariamente es un mayor porcentaje de lo que él ingresa. Exactamente. O sea, tal vez un mayor poder adquisitivo. Se me hace más, es que mira, es como que el... Es una regla laboral, ¿no? Entre más viejo, más ganas. Uh-huh. Entre más viejo, más gastas. Evidentemente, estos cuates también, entre más viejos, más gastan en las convenciones. Sí, claro. Entonces, órale. ¿Qué tiempos cuando podías ir a la mole con 100 pesos, ¿no? Pero... Sí. Digo, no comprabas mucho. Pero podías ir, ¿no? Ibas a ver. Ajá, exacto. Sí. Pero sí. Ok. también nos va resumiendo esto. Entre más joven es la población que va a las convenciones, suena feo por decirlo, pero es más pobre. ¿Entre más qué, perdón? Entre más joven, más población, más pobre. Pues sí, o sea no digo, tienes, y es lógico, ¿eh? Sí, es la contraparte de la parte anterior, y ahí está el asunto. Que esto responde a la molestia de los que van a exhibir sus productos, de que añoran a un público viejo, pero con bolsillos abultados. Y lo que obtienen, pues, es a un montón de chamacos que toman sus selfies y andan comprando mangas. Y también Salcovi dice, pero tengo en consideración que también tienen enormes deudas de sus préstamos estudiantiles. Buen punto. Allá en Estados Unidos, estudiar una carrera es increíblemente caro. Oh, sí. Tienes que ahorrar de una vez para que a tu hijo le toque, ¿no? Y ya, de hecho, eso, como a la clase media la han golpeado durante los últimos 20 años, uh-huh, eso ya no existe. Ya la figura que existe es el student loan. Puta. Que más o menos, en promedio, cuando un pobre chavo sale de la carrera, sale con una deuda de $25,000. O sea, no nada más apenas vas a buscar chamba, ya tienes que pagar por lo que estudiaste. Y de hecho, se te descuenta de lo que ganas, directo. No manches, ¿en serio? Y hay una cosa, bueno, ahí les va para que vean que aquí no estamos tan mal. Allá si te declaras en bancarrota, esa deuda no te disminuye. No. Si te declaras en bancarrota, la mayoría de tus deudas disminuye. Incluso la hipotecaria. Estas no. No manches, es un negocio redondo, ¿eh? No, está cañón. Y luego le dan beca a cualquier mono que juega. Sí, y se preguntan por qué ese sistema educativo está tan del demonio, pero bueno. Es otro tema, pero interesante, ¿eh? Sí. Pero tiene todo tiene que ver, o sea, todo está conectado. Y mira, ahí va. De las mujeres, digamos 50% de mujeres que van, ellos responden, 68 responden que también van a comprar cosas, mientras que en los hombres es un poco más grande el porcentaje, que es de entre 70 y 72%. Ok. Uh-huh. Ahora fíjate, esto está interesante. Quien gasta entre de $500 o menos, ajá, ahí van como que el porcentaje es 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? De $500 o menos. Exacto. Uh-huh. De los que ganan, aquí el rango se abre mucho, pero es con una intención. De los que gastan, fíjate cuánto puede gastar alguien, entre $10,000 y $500. ¿Cómo? Pero es un gap enorme. Pero es que se va viendo la progresión. Entre más se va abriendo ese rango de gastos, se va dando cuenta de que cada vez las mujeres van agarrando, o sea, más porcentaje. Y hay un detalle bien curioso. 3 personas de esos 2,600 contestaron que gastan más de $10,000 al año en convenciones. Wow, es un chorro de dinero. 2 de ellos son mujeres. Ok. Es muchísimo. Es muchísima lana. $10,000 al año, estás hablando de arriba de 150,000 pesos. Más o menos. Wow. ¿Y eso incluirá, o sea, lo que te compras ahí? No, o es... Ah, sí, es exclusivamente lo que compras, porque están... No manches, están, o sea, excluyendo los gastos de transportación. El viaje, el hospedaje y la tragadera. Es una lanosa. Es una lanísima. Lo malo es, como dices, ¿no? Que no le está cayendo a los que van a exhibir. Porque sí. Compran poquito, ¿no? Porque es lo que no nos dice la encuesta de en qué están gastando. Pero si los que están exhibiendo sus productos están quejando, es que a ellos no les está cayendo. ¿Y sabes? Yo creo que mucho en qué se va. En las variantes. Chance, sí, viéndolo bien, pues sí, a lo mejor. Porque en la San Diego Comic Con, o sea, ¿qué es lo más peleado? Que es la portada variante exclusiva de la San Diego Comic Con de... Del que me digas, ¿no? Que me digas. O quieres el juguetito exclusivo de Lego o el de... Ah, bueno, sí, porque una de esas mendigas figuras, por ejemplo, una mendiga figurita así, de algún... alguna película X de Hollywood, sale ya. Sí. $2,000, ¿eh? Puede ser que ahí se está yendo el dinero, ¿no? Pero no vas por las exclusivas, ¿no? Exacto, no lo sabemos, pero bueno. Y ahorita, acuérdate de eso, porque ahorita vamos a platicar algo de por ahí va. Ah, ok. Uh-huh. Y fíjate, bueno, de la gran mayoría de las personas que van a convenciones en Estados Unidos, gastan entre $100 y $500. Aquí lo chistoso es que es la distribución de sus gastos. Está muy parejo entre lo que, o sea, de los que dicen, oye, y de esto que te gastas enormemente cuando lo gastas en otros lados, pues qué onda, es más en online, es más en físico, o en convención, o qué onda. Es muy parejo. ¿A poco? Se gastan lo mismo que en convención, que en online, que en que ir a algún lugar físico, ¿no? Qué increíble, ¿eh? Sí, yo hubiera pensado de que pues entre más chamacos, pues más online, pero no. Pero no, también quieres todavía el objeto en físico, fíjate. Uh-huh. Interesante. Y aquí yo digo, para tirar cualquier cualquier duda, en general es un 12% más lo que en los que gastan son los cosplayeros. Los que están en cosplay gastan un 12% más. Pero ahí, o sea, no por haber hecho su cosplay. No, es exclusivamente de lo que van a la convención. Increíble. Es que no se estén quejando de que es el cosplay que mata convención. ¿Te acuerdas que hubo una nota en la semana de un cuate medio viajado que decía que pues prácticamente el cosplay es el causante de los problemas económicos en Estados Unidos? Eso no tenía tanta idea, pero... Sí, hubo un estudio que, bueno, un postulado de un economista que dice que hay un fenómeno que es el... Ya sabes cómo les encanta a los gringos inventarse palabritas y cosas raras, ¿no? Sí, man. Que son los adultecentes. Ok. Adultescents, ¿no? Es como adulterio. Más o menos, pero okay. Pero mira, y tiene que ver con lo que estás contando del cosplay, porque decía esa nota, según este cuate. Tiene cierta lógica, pero, o sea, de hecho, de eso a que me digas que es culpa que Estados Unidos entre en recesión o algo así, pues no, o sea, desde luego no. Pero la lógica que él maneja es lo siguiente. Que tarda, o sea, ¿te acuerdas que hay una película que se llamaba Failure to Launch? Ajá. Uh-huh. Que básicamente es un cuate que pues ya a cierta edad todavía vivía con sus padres, no, pues no se había casado, etcétera, ¿no? Bueno, es más o menos ese fenómeno. Se supone, según la teoría de este cuate, es que antes, te hablo de los 80s, 90s, antes de los 30 años ya estabas afuera de tu casa, pagando una hipoteca, pagando tu carro, pagando lo que quieras, y ya tu gasto en entretenimiento, pues digámoslo así, adolescente, entre comillas, ya es poquito, ¿no? Entonces, gastas más bien en la hipoteca, en el carro, etcétera, en bienes duraderos o en otras cosas que mueven, según esto, más la economía, ¿no? ¿Hasta ahí me sigues? Va. Sí. Ok. Lo que él dice ahora es que cada vez los jóvenes tardan más tiempo o dedican más tiempo de su vida a un hobby e incluso retrasan decisiones importantes según el estudio, como independizarse, casarse, salir de su casa, gastar en otras cosas, etcétera, y que por ese gasto, por esa falla de activar la economía, es que la economía es así. Y dice, el ejemplo más claro son los y las cosplayers que invierten muchísimo dinero en sus hobbies, ¿no? En su forma de operar. Pero ¿qué pasa? Que esa ese gasto no está invirtiéndose en algo productivo, según esto, y el dinero pues no está cayendo. Y entonces por eso, según su teoría, es parte del por qué no está, por qué la economía va mal. Me encanta que dice que por ahí de los 80s, o sea, antes de la administración de Reagan, ajá, que es cuando desregularon el sistema financiero y sus déficits aumentó como en 150%. O sea, imagínate. Yo estoy, digo, estoy muy, muy, muy, muy enterado y muy metido en los asuntos de economía del nuevo siglo. Sí, que a mí ni me vengan. Ay, les podría dar echar un chorro. Acabo de leer un libro sumamente depresivo e interesante. Ajá. Que se llama, The Price of Inequality, el precio de la inequidad. Ajá. No me acuerdo el nombre del autor, es que tiene un nombre chistoso. Fue el premio Nobel de Economía, creo que del 2012. Okay. Algo sabe, ¿no? Algo de saber. Y va explicando, pasito por pasito, de diferentes ámbitos, por qué la economía estadounidense se ha ido atascando. ¡Hombre! O sea, si quieren enojarse, si quieren deprimirse, consíganse el libro. De verdad, ¿eh? Pues sí. Y los cosplayeros no aparecen. Definitivamente, eso te lo puedo asegurar. No, sí fue, créeme que fue un tema tan controvertido en la semana, pero ya después se olvidó, así como que, ay, sí, ajá. Yo creo que ya tienen por su lado este cuate, ¿no? Bueno, digo, tiene ciertos puntos válidos, pero... Aseguro que era republicano. Yo creo. Pero casi te lo aseguro, Puede ser, carnal. Pues muy bien, interesante, carnal. Interesante, muy interesante ese estudio, la verdad, ¿Y cómo lo llevaríamos para acá? O sea, ¿tú cómo lo compararías con... Vamos a ser muy abiertos, con la mole. Que es la conversión quizá la más grande que tenemos en México. La única forma en la que tengo de compararlo es que necesitamos algo así. Pues sí. Pero específicamente, ya, digo, somos, la verdad es que en muchos aspectos somos reflejo, pálido si quieren, pero de la economía estadounidense, de sus formas y hábitos de consumo. Estoy seguro que casi encontraríamos lo mismo. Casi. Sería interesante, ¿no? Tener esa... Sin embargo, sí estaría mucho más interesante y útil saber exactamente en qué se gasta. Claro. Sí, ya descontando entradas al evento y comidas y pasajes, uh-huh, y todo eso. Incluso, o sea, para los cosplayers, el haber hecho el cosplay, sí, ¿no? También, o sea, eso ya es otro costo exactamente. Aparte. Exactamente. ¿No? Pues es muy interesante saber, bueno, gastas cuánto y en qué. Uh-huh. Pues mira, yo digo, muy pronto para decirlo, ¿no? Pero quizá no debería platicar esto, pero... Ándale. Hay varios grupos en Facebook, no voy a decir sus nombres, pero hay varios grupos que se están organizando para comprar portadas exclusivas de la mole. Lo cual no se me hace nada raro y supongo que en Estados Unidos es igual, ¿no? Algunos que lo hacen de buena onda, otros que lo hacen no tan de buena onda. Y por ahí, cuando se hoy precisamente viernes que se acabó de anunciar el precio de todas las portadas. Más o menos, si quieres todas las portadas, tienes que gastarte $550. Entre es la... como un 3-Day Pass, ¿no? Que es como un 3-Day Pass, pero el 3-Day Pass te da uno. Ah, bueno. Te da un cómic, o sea... Básicamente tienes que gastarte eso, o sea, para pagarlas a precio de venta del día del evento, ¿no? Obviamente, pues el que las lleve seguro va a querer especular. No, ya ves que ni pasa, ¿no? No, jamás. Pero por ahí, en varios de esos mensajes es que yo me voy a gastar esto... Más la entrada. Y eso es lo que quiero gastar. O sea... Es una lana... Ya está comprometida. Sí, o sea, ya, exacto. O sea, es una lana que ya... O sea, es mi entrada, voy por esos cómics. Porque los quiero, por las razones que yo quiera. O sea, los quiero, punto. Sí, es válido para el que sea, pero los quiero. Ajá. ¿No? Chido. Y nada más. Y chance, a ver qué otra chunche me compro. Pero ese de a ver qué otra chunche es... Pues a ver. Es a ver si me alcanza y a ver como que quiero. Porque seguro va también el que quiere el sketch, ¿no? De algún artista, sí, o la foto con el actor o con la actriz, etcétera, y es otro costo, ¿no? Sí, claro. Lo cual no me extrañaría que pues las tiendas también digan, los locatarios, de ay, pues como que todo se va para allá, ¿no? O sea, se va en... Y yo creo que mucho de eso es lo que también pasa en Estados Unidos, ¿no? Que allá es mucho más, se exacerba mucho porque hay muchas tiendas. Y hay muchos otros lugares donde anuncian, ¿no? Tenemos la portada exclusiva de tal o cual. Exacto. Y ahí vas. O sea, vas. Sí, exactamente. Que es válido. O sea, es que es válido. Sí, no digo que no. Es mercado, ¿no? Al final del día. Sí, pero que les pega. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y pero eso sí, si van a comprar sus portadas, cómprenlas ahí, no cómprenlas a precio de portada y no paguen más. O sea, no sale, o sea, no se las compren a alguien. O sea, si salen del evento y ven a alguien con una gabardina y dicen, oye, chico, ¿quieres comprar portadas? No, espérense. O sea. Sí, o sea. Están allá adentro, ¿no? O sea. Sí, exacto. Estaría muy bueno eso. Pues muy bien, carnal. Oye, pues, hablando de otros temas, y hablando de temas, pues, de películas, ¿ya viste todo lo que se viene de películas de DC? Híjole, sí, no manches. Es, o sea, de DC Warner, o sea, es un chorro de cosas. Y también Marvel hizo su jugada, ¿no? Como que esta New York Comic Con que acaba de pasar fue de a ver quién saca la carta más alta, ¿no? Fíjate, repasando aquí rápido, para el 2016 está Batman Love Superman, Batman v Superman. ¿Ya está pachando? Suicide Squad. Se van a dar un abrazo, ok. Suicide Squad, o sea, eso no sé. Por ahí se rumoró que es Kevin a Will Smith. Seguramente también a Nicolas Cage. ¿Por qué no? Ya ves, sí, que ellos dos están en todo, ¿eh? Se supone que para 2016 vendría la primera parte de Fantastic Beasts, que es una spin-off o regreso al mundo de Harry Potter. Ah, ok. O sea, ese es otro tema, ¿no? Y también una película de Lego, Lego Ninja Go Movie. Ok, eso me gustaría verla. 2017 sería la película en solitario de Wonder Woman. Uh-huh. Qué chistoso, ¿no? O sea, antes de... Okay. Y luego, en ese mismo año, Justice League. La primera, ¿no? Y también Batman, de Batman Lego Movie, o sea... Ya es que tienes que ver Lego de Movie, lo merita. 100%. Totalmente. Para 2018 saldría The Flash, que ya dijeron que no va a ser el mismo Flash de la serie que se estrenó, que ahorita hablamos de eso, que estuvo padre. Aquaman, que aparentemente es con Khal Drogo. Sí, yo creo que es confirmado que es Jason Momoa, ¿no? O sea... Uh-huh. Curioso, pero... Yo me quedo con el comentario que hizo... No sé, lo vi por ahí, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los mensajes que dejan ahí, etcétera. De que, ay, es demasiado hombre para Aquaman, ¿no? ¡Qué mala onda! Qué gacho, pobre Fisho. Pobre Fisho, pero bueno. También ese sería la secuela de Fantastic Beasts y Lego Movie 2, ¿no? 2019 vería el regreso, la llegada de Shazam. Con The Rock, como Black Adam. Ya nada más por eso la veo, ¿eh? Y Justice League 2. O sea, ya habría secuela. Para que en 2020, o sea, estamos hablando de 6 años. Cyborg. ¿Neta? Ok. Y una nueva versión de Green Lantern, que esperemos esté mucho mejor que la primera. Ay, es fácil. Bueno, sí, fácil, no creo que sea tan difícil. Yeah. Y el final de Fantastic Beasts, ¿no? Hasta 2020. Mientras que en Marvel también se anunció en esta New York Comic Con que viene Capitán América 3, donde Robert Downey Jr. tendría un papel protagónico también. Y se rumora que sería, puede ser Civil War. ¿Eh? ¿Quién que sabe? Que muchos dijeron por ahí, ¿por qué Civil War? Pues si es una, no sé. Yo le tengo cierto aprecio a Civil War, honestamente, ¿eh? Sí, yo también. Y como que en el universo Marvel filmico, la verdad es que quedaría bien. Ajá, pero muchos dicen, es que ¿por qué no están los Fantastic Four y no están los X-Men? ¿No va a ser igual al cómic? No. Pues no, para empezar, porque ni las licencias tienen. Ajá. Y dicen, pero entonces, ¿cómo vas a poder armar una Civil War? Se da de poder, o sea... Ay, tranquilos. Tranquilos, o sea, de alguna manera se ha de poder meter más personajes o más cosas. Que mira, estallas una bomba de Inhumanity por ahí y ya está, ¿no? Que hay que ser sincero, ¿qué hicieron los X-Men en el cómic en Civil War? Nada. ¿Qué hicieron los Fantastic Four? ¿Salvo no Richards? Salvo Richards, los demás no hicieron mucho. Johnny le pegan en la cabeza y se acabó. Johnny ¿no? le pegan en la cabeza. Sue se preocupa y Ben Grimm se larga a Francia. Básicamente. ¿Y los X-Men de verdad no hicieron nada? No. Dijeron, no, váyanse al diablo y ustedes tienen sus broncas, ¿no? Sí, así que... El que sí pegaría es Spider-Man, pero de ahí en fuera, o sea... ¿Y qué es lo que dicen? Que hay las posibilidades de que Sony afloje tantito y tengan a Spider-Man en esa película. Sí, mira, si le llegan el precio a Sony, pues claro que lo van a lograr. Sí, aparte de que pues no fue tan gustado después de todo la de Amazing Spider-Man 2, ¿no? No, pues por eso te digo que no se confirmó fecha para una tercera parte. Se confirmó el spin-off de Sinister Six, que si esa pegada, pues ya hacían otra de Spider-Man, ¿no? Sí. También rumoraban que a lo mejor habría otro reboot. Es posible, sí, es posible. Ok. Y también hablando de, ahorita que mencionamos a Flash, ya se estrenó el primer capítulo aquí en México, ¿eh? Yo que tanto la quería ver y la verdad ni me acordé. Se sale los jueves a las 9 en Warner. No sé, o sea, yo digo, tienes toda la posibilidad de verla en línea, me queda claro, pero quería verla en la tele, así de, a ver, pues, quiero ver qué onda, ¿no? Y no está mal, ¿eh? No está mal, pero le hace honor a su nombre. Todo pasa en un flash. Que, la verdad, te voy a ser sincero, no me molesta eso, ¿eh? O sea, el que vámonos, vámonos al origen rapidito. Yo sé que no es lo ideal. Ok. Sé que en una serie de televisión, sobre todo en una serie de televisión, como que echarte el origen tan rápido no siempre es bueno. Uh-huh. Porque no estableces personaje, la, etcétera, etcétera. Con todo y todo, para mí es, yo ya para qué quiero saber el origen de Flash. No es el de los más conocidos. No, y no, pero es... ya hubo una serie de TV de eso, ¿eh? Sí, o sea, yo no tengo broncas, pero está bien, ok, continuamos. Funcionó, la verdad, Barry Allen, como un científico, un CSI básicamente, tiene su laboratorio le cae un rayo, pero el rayo no es un rayo cualquiera, es un rayo que se desató por un rollo de un acelerador de partículas y un científico que es como un Steve Jobs, pero que queda paralítico y bueno, varias ondas ahí. Es el Dr. Swan. Pues, más o menos. Pero eso de que está paralítico no es tan cierto, pero bueno. El caso es que, al igual que en Smallville, como bien lo mencionaste, digamos que esta explosión que creó a Flash también creó todos los demás. O sea, creó aparentemente los Rogues. O sea, se habla de que hay muchos metahumanos. Eso ocurrió en los laboratorios Star, en los Star Labs. Que pues tiene cierta incoherencia de que dice el dueño del changarro de que es que mi empresa está en quiebra y no sé qué. Sí, neta, acabas de hacer un traje así y así para que prueben. O sea, tiene muchas invenciones ahí andando y como que neta está en quiebra, pero ok. Pues, a lo mejor no ha vendido ni una. Tiene muchas, pero no ha vendido ni una, ¿no? Puede ser. Pero bueno, los Star Labs, los laboratorios Star, son los responsables de todo esto. Y esa explosión fue lo que también creó a todos los metahumanos de Central City. Que aparentemente son muchos, o sea, ya les dicen, ah, mira, aquí hay temporadas para rato, ¿no? Ok. Y el primero que se enfrentó fue a Weather Wizard. Y la explicación de por qué esa explosión puede crear tal diversidad de cosas, pues es que en esa, como, la verdad es medio mambo jumbo y haces acá vudú con la ciencia, ¿no? Okay. O sea, es de que, pues, como fue el acelerador de partículas y son cosas que, pues, básicamente las carga el diablo, ¿no? O sea, según... Porque no entendemos cómo funcionan igual que los imanes. Sí, pseudociencia, ¿no? O sea, pues okay. liberaron antimateria, energía oscura, you name it, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? O sea, radiación, rayos gamma. Al Kraken. Al Kraken, pues qué. Sí, ¿por qué no? No, o sea, ahí va. Con eso nos sacamos todo. O sea, es como en los años 50, 60, ¿no? Radiación, la respuesta para todo, ¿no? Sí, si no lo es, la hacemos. Sí, exacto. O sea, entonces básicamente es, ok, te la compras, ¿no? El traje está muy bien, el efecto se ve muy padre. La historia nos remite a Flash Rebirth, porque de hecho aparece cuando muere la mamá de Barry. Y muere asesinada por alguien vestido de amarillo. Y sale, en este caso le llaman Edward, no Ever, Edward Thorne, que sería el Reverse Flash. Pero es aquí como una especie de colega, enemigo de Flash o compañero de Flash en la policía. No estoy seguro si ese cuate sea el, digamos, el pariente de, o sea simplemente él que va a ser el Reverse Flash, pero de que está confirmado que sale el Reverse Flash, sí. Como sabemos que Flash siempre tiene broncas temporales, pues en algún momento viajó al pasado, mató a su mamá. También, de hecho, qué bueno que lo mencionas, al final, el que está como paralítico, pues, se levanta, hay un como cuarto secreto, y revela una especie como de periódico virtual, con fecha de 2024, o sea, 10 años en el futuro, que dice, Flash disappears in a crisis. Ya, o sea, con eso tienes para... Para el resto de la temporada. Ajá, y yo así de... ¡Oh! ¿No? O sea, obviamente, ¿no? Digo, perdón por el spoiler, pero ya salió, ya, seguramente ya la vieron, o sea... Ah, sí, no le hagan como yo, que me lo está spoileando mi hermano, ¿eh? Sí, perdón, pero... Pues, no, eso es culpa mía, para que no ponga al tanto. Pues sí, así como me spoileé todo otra serie, pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero sí, o sea, básicamente está bien la trama, pero te voy a decir una cosa. No me encantaron las actuaciones. Ya lo verás tú, pero honestamente digo, como que los actores, pues sí dicen sus diálogos, sí le echan más o menos intención, pero no se las compro, especialmente a Barry, como que, o sea, Muy cumple, ¿eh? Cumple, pero muy cumple. No lo veo que sea brillante, la verdad, como actor. Quizá más adelante cambie la percepción, ¿no? No todos pueden ser Hugh Laurie. No, sí, no, definitivamente. Otros pueden ser Tyrion Lannister, Peter Dinklage. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí está. Fue un buen comienzo. Vamos a ver semana con semana qué onda. Pero de verdad es que ya estamos invadidos de series de cómics por todos lados, ¿eh? Sí, ya está cañón. Bien, la de Daredevil, ya viste que ya salieron por ahí imágenes. Sí. ¿Viste que salió el traje, como el de Frank Miller, el negro así con... Sí, negro con... Sin ojos, ¿no? O sea, exacto. O sea, vienen cosas buenas. La semana que entra se estrena Constantine en Estados Unidos. Creo que aquí hasta noviembre va a llegar. Ya está ahorita corriendo Gotham. Agents of S.H.I.E.L.D., que pues, creo que no muchos la pelan, pero... Pero ahí está también... Arrow, que por cierto, Arrow hace una aparición, Green Arrow hace una aparición aquí en Flash. O sea, creo que eso es un pedacito de un capítulo que ya había salido o una cosa así. O sea, hay un crossover ahí. Y me gustó eso, ¿eh? Me gustó ese universo compartido que se está creando. Pues, cosa de verla. Es cosa de verla, a ver cómo sale. Uh-huh. Suena rarito. A ver, ahora vamos a ver. Exactamente. Y, carnal, pues ya antes para de irnos a un corte musical. ¿Qué teníamos un correo que íbamos a eso vamos. Ah, ok. Precisamente. Bien, bien. Hay un correo, porque no lo podemos dejar de leer. Es nuestro evento. Es nuestro evento del trimestre. Ajá, exactamente. Que es nada menos que de David Sánchez. Y pues básicamente es para ti, carnal, ¿eh? ¿Eh? A ver, ¿qué dice, carnal? Dice, hola, el niño rata y Carmex. En septiembre, que en realidad es noviembre, pero bueno, sale el primer TP de Shutter. Y ahora te lo platico de canta. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno está el cómic o más o menos de qué trata? Gracias totales. Pues ahí les va. Venga. Yo he seguido mucho a Shutter porque sigo mucho a su escritor, Joe Kittinch, el cuate que revitalizó a Glory. Y por ahí se ganó un Eisner con no sé qué cosa. Es bastante bueno, ¿eh? La verdad es que este cuate sabe escribir. El arte está a cargo de una chica llamada Leila del Duca. Muy talentosa. Sumamente talentosa. La verdad es que... Que si puedo recomendar el cómic, sí, por supuesto. Tiene un pequeño problema. Los primeros 4 números no son tan buenos. No son malos, para nada. Pero la verdad es que es hasta el número 5 donde dices, ¡ay, aquí no solo levanta, sino que despega el condenado! No, ok. No, y el 6 te dejan un cliffhanger y cierra muy bien, o sea, padrísimo. El arte en todo momento te levanta el cómic mala onda, ¿eh? Malísima onda. Leila tiene una imaginación. No sé si tenga demasiada imaginación o de plano a veces escupa ideas. No sé cómo le haga. Porque te crea un mundo fantástico. Es un cómic de fantasía. Fantasía urbana, le podemos decir. En donde el tema central es que existe una exploradora, una aventurera llamada Kate Christopher. Que en el momento en el que nosotros la encontramos ya está retirada. Súper joven, cuando cumple 27 años ella ya se retiró, ya no quiere saber nada de su vida anterior, etc. No sabemos al principio de bien por qué. Y ella vive como que en una especie de hiatus, de que está en... O sea, no sabe bien qué onda todavía la pobre, ¿no? Por azares del destino, en el aniversario de nos enteramos que su padre murió. Su padre era un famosísimo explorador. Es que dices, bueno, ¿cómo es un explorador? Hagan de cuenta que si el mundo como que lo conocemos fuera realmente bonito, valdría la pena explorarlo. Okay. Entonces, bueno, por eso es un para explorador. En el aniversario de su muerte, a la pobre de Kate, la obligan a regresar al mundo de la aventura. Sin embargo, es en los primeros 4 números donde ella más bien reacciona a lo que está pasando. En el 5 y en adelante, ella toma las riendas de su vida más o menos otra vez, con muchos giros de tuerca por ahí bastante buenos. Y es como que estamos conociendo el principio de una aventura. Es lo que nos da este cómic, sinceramente. Y es bastante, bastante bueno. Y los mundos están rarísimos, ¿no? O sea, están súper extraños. En el primer número me encanta, o sea, Kate va a una cita, a un compromiso, se va en metro, y me encanta el metro porque está plagado de cosas raras, ¿no? Tienes a un, ¿cómo llamarlo? Un minotauro. Okay. Con su traje acá de para ir al trabajo, con su monóculo y todo, leyendo el periódico. Tienes un cuate en traje de astronauta, ¿por qué no? Hay gente volando por ahí, hay arpías. Y nadie le hace de emoción. Nadie le hace de jamón. Ay, qué padre. Los números individuales estaban muy padres porque te traían varias cositas. Las cartas que le escribían al equipo creativo, que son buenísimas, tienen un humor genial estos dos. En la contraportada tenían una ilustración exclusiva para el floppy de Leila. Todos son buenísimos, muy bonitos, por cierto. Antes de cada después de, en el número 2, 3, 4, 5 y 6, antes de cada número hay como que una partecita de... Te da un poco más de trasfondo de la historia. Hay una en particular de un personaje que se conoce después. Es el mayordomo de la familia Cristo, de la familia Christopher. Yo, vaya mayordomo. Okay. Su historia es conmovedora, está padrísima. Y te quedas de... Ok. Le da mucho sentido al personaje también. O sea, hasta los personajes que son más o menos segundones empiezan a desarrollar bien. Oye, qué padre, ¿eh? Sí, de verdad. Es muy recomendable. El primer tomo se llama Wanderlust. Wanderlust. O sea, como que la maravilla perdida. Uh-huh. O sea, que perdiste el asombro. Ok. Eso hace referencia. Cómprenlo. Leila también tiene una característica muy padre. Al personaje principal, a Kate Christopher, la dibuja en varias edades. De cuando es niña, muy niña, 4, 5 años, 6. Cuando es adolescente, 16, 17 años. Ya cuando es adulta, 27 años. Y en todas, a pesar de que de que tiene los mismos rasgos, cambia mucho. Porque es la progresión natural de la edad. Exactamente. O sea, esta mujer sí sabe dibujar y... Buena onda, a una persona, ¿eh? Wow. Está padrísimo. Esos son detallitos que uno va agarrando conforme lee el cómic. Excelente, canal. Shudder de Joe Kitten y Leila del Duca. Publicado por Image, ¿no? Publicado por Image. En noviembre sale el primer TP, el 12 de noviembre. Ahí búsquenlo. Uh-huh. Y hasta diciembre vuelve a continuar la historia. O sea, creo que ese modelo le ha funcionado muy bien, ¿no? A Image. Sí. O sea, dejo descansar mi historia tantito, dejo que los artistas trabajen. Sí, claro. Que hagan sus cosas y eventualmente va a saldrá los demás cómics, ¿no? Sí, también porque ha sido época de convenciones allá en Estados Unidos. Claro. O sea, estos personajes andan por ahí. Ay, ojalá un día vinieran por acá, ¿no? Estaría. O sea, el que quieran, ya. Digo, ya lo espero. No se me hace raro ni sorprendente. Ah, qué bonito. Excelente, carnal. Pues muy bien, pues David, pues ahí está. La recomendación de Shudder, que también hay que mencionarlo, en La Mole se acaba de anunciar que, hablando de buenos cómics y dibujados por mujeres, se va a lanzar el primer TP de Televisa, de Why the Last Man. Sí. Con guión de Brian K. Vaughan. Nada más. Nada más. Escritor del multigalardonado cómic Saga. Y con arte de Pia Guerra, que es maravilloso también su arte. Mucho más sencillo que el de, por ejemplo, Fiona Staples. Sí. Una línea más clásica. Es una línea más clásica, pero igual de dinámica. Uh-huh. Por ahí había puesto que es uno de los mejores cómics del mundo mundial y pues la neta, pues yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo por ahí di mis razones. Para ti, ¿por qué es un buen cómic, carnal? Porque no te la esperas, ¿eh? Para empezar te sorprende. Uh-huh. O sea, ya desde ahí. Estéticamente es muy bonito. Muy, muy bonito. No, nunca lo sientes fuera de... ¿Cómo decirlo? Nunca... Pia Guerra jamás te dibuja una pose que sientas como que... ¡Ay! Se deshizo la espalda aquí este personaje, ¿no? O de que, oye, ahora el personaje ya no se parece a sí mismo. O de que, oye, todos los personajes se parecen a sí mismos. Pues estéticamente es muy bello, lo puedes ver y te atrae. La historia te atrapa. No es sencilla. La verdad es que es una historia algo retadora en ciertos momentos. Porque es... Vas y vienes de diferentes lados del mundo y con diferentes personajes y tienen toda su personalidad y no siempre te caen bien, pero todos tienen su razón de ser. Terminas simpatizando con algunos, odiando a otros. Y es un concepto muy padre porque es qué demonios le pasaría al pobre último hombre sobre la Tierra. Parecía un chiste, ¿no? O sea, de hecho me acuerdo pues, que había una revista mexicana de humor que era El Mil Chistes. Y eso pasaba. Había una tira que era de 3 páginas que decían qué pasaría si el Mil Chistes fuera el último hombre en la Tierra, y era muy humorístico, con un tono muy sexual y toda la onda, pero la realidad es que pues no, la tesis que plantea Brian K. Vaughan es loquísima y muy lógica, aterradoramente lógica, ¿no? Porque no nada más que se mueran los hombres, es que se muere cualquier cosa que tenga un gen Y, o sea, un que sea masculino, o sea, un toro, un león, una jirafa macho, etcétera, ¿no? O sea, incluso tal vez hasta las propias cosechas, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso, ¿cómo cambiaría el mundo, no? Es una idea bien extraña, bien loca, muy lógica y con un desarrollo de personajes impresionante. Sí, hay uno en particular, la hermana del personaje principal. Ah. Llegas a odiar a esa hija de la fregada con toda tu alma, pero al final dices, tenía razón, no sé. Sí. No, lo que no sé es cómo vaya a salir este DP, si va a ser del gordito, ya sabes, de 10 números o de 5 números, no sabemos. Ya lo veremos ahí en la mole próximamente, ¿no? Sí, habrá que ver, pero qué buena noticia, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y por cierto, hablando también de cómics nuevos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo. ¡Salió Adventure Time! ¡Salió Adventure Time, por supuesto! El primer número por parte de Editorial Kamite. Come on, grab your friends, en fin. Es que va la canción. Sí, me da muchísimo gusto. El perro y fin, el humano. ¿Así fue en español? Sí. Nunca lo he visto en español. Siempre en inglés, ¿verdad? Siempre lo he visto en inglés. Que bueno, a mí me da mucho gusto, porque abre también mucho la posibilidad de que gente nueva se una al mundo del cómic. ¡Qué bueno! Porque es, allá en Estados Unidos, por lo menos, es de los más buscados, pero por, digamos, uno de los rangos de edad y de género más amplios, por mucho. O sea, chavillos lo van a buscar, pues ya unos más verdulagones como pues, tu servidor, uh-huh. Chavas de en universidad lo van a buscar. Qué bueno, sí. Búsquenlo, léanlo. Sí, está se estrena en este fin de semana que está corriendo, que ya terminó en la TNT, y ya en esta semana, a partir de que escuchen el podcast, ya debe estar disponible en puestos de revistas. Lo que sí es que, digo, yo Adventure Time sí lo he seguido, pero no es el número uno, Okay. Sería interesante ver cuál fue la primera historia. Ojalá que también, digo, guiño ahí por ahí. Guiño a Kamite. Sí, sí pueden. Las novelas gráficas que han salido, que son tres, por cierto, creo que ya va para cuatro, todas son magníficas, Sí, sí me has comentado. Todas, ¿no? La de Marceline, sí, todas son magníficas, de verdad. Valen mucho la pena, ojalá también se animen a traer esas. Traducción de nuestro buen amigo Fernando Rivera, saludos a Fernando, que hace un muy, muy buen trabajo como traducción, entonces de eso ni se preocupen, disfruten el cómic, Sí, definitivo. Y a ver si lo conseguimos para reseñarlo la otra semana, ¿no? Estaría divertido, ¿no? Estaría padre. Sobre todo yo que de Adventure Time sé lo que tú me has platicado. Ah, ok. Honestamente, no conozco mucho, conozco lo que tú me has platicado de Adventure Time. Estaría padre que, a ver, te doy mis impresiones después de haber leído así de lana de bote pronto el cómic, ¿no? Eso sí, no sé cómo está el primer número, pero sí es como el primer capítulo de la serie. Ajá. Uh-huh. Es que te avientan al ruedo, a la guerra sin fusil, Ok. Pero pues ahí la agarras la onda y te diviertes y vale que eso al final. Vientos, carnal. Pues muy bien. Pues nos vamos a un corte musical, carnal. Sí, vámonos. Porque tenemos un tema bien escabroso. Oh, sí. ¿Y con qué canción nos vamos esta semana, carnal? Con una que tiene todo que ver. Van a decir que de veras, cuando ya vean de qué se trató el tema, ya lo han de haber visto, por supuesto. Y si uno dice, ¿esta canción qué tiene que ver con esto? Tiene todo que ver. Nos vamos con The Trooper, de Iron Maiden. Y estamos de regreso en el Café Comiquero, listos para hablar de una película y de un libro que tienen todo que ver con esta maravilla de canción de Iron Maiden, ¿verdad, carnal? Bienvenidos a la nueva edición de adaptación, de original contra adaptación. Exactamente. Esta vez con Guerra Mundial Z. ¡Wow! Guerra Mundial Z, carnal. Hasta que se nos hizo a poder hablar más de esta, ¿eh? Yo tenía unas ganas locas de hablar de Guerra Mundial Z. No necesariamente de la película. No necesariamente de la película. ¿Saben por qué? Porque es así, carta sobre la mesa. Literalmente. Sí, sí, aquí. Tengo unas cartas aquí, no sé por qué. Es uno de mis libros favoritos, ¿eh? ¿Guerra Mundial Z? Sí. ¿De plano? Definitivo. ¡Wow! Es en serio, o sea, es de esos que yo podría leer tantas veces como Jurassic Park o El Médico. Así de simple. Tu libro de pobre, ¿no? Mis libros de pobre. ¡Wow! No me hubiera imaginado. Es muy, muy buen libro, ¿eh? Creo que también es súper recomendable. Pero vamos a hablar el por qué. Por supuesto. Bueno, no nada más eso, también vamos a hablar de cómo le fue a la adaptación. Uh-huh. No me están viendo, pero estoy haciendo una seña de comillas. Sí, adaptación. Adaptación. Guiño, guiño. Guiño, en fin. Pues vámonos por partes. ¿Cuál es el tema central de Guerra Mundial Z, tanto de la película como del libro? Zombies. Exacto, es el apocalipsis zombie. Tal cual. Ya de ahí en adelante nos vamos por otros lados. And that's about it, ¿no? Cuando, sí, cuando mi hermano me dijo, oye, ¿y si de una vez ya metemos el de la adaptación colegial de Guerra Mundial Z, la fregada, dije, fácil. Y ahorita van a ver porque fue muy fácil hacerlo. Bueno, ¿de qué trata la película? La volviste a ver, ¿no? La volví a ver, sí. Para hacer todo esto la volvimos a ver. Con estelarizada por Brad Pitt. Sale Brad Pitt. Y Matthew Fox. Y el Doctor Who. Ah, sí, claro, Peter Capaldi. Matthew Fox sale. Sale, sí, como un extra por ahí, pero... No sabía. ¿Sí te acuerdas quién es Matthew Fox? Sí. Es el de Lost. Ah, ok. Sí. ¡Oh, yeah! Lost, ¿quién se acuerda de Lost? Okay, yo me acordaba de Lost, ¿cómo se llamaba el personaje? Jack, ¿no? Jack, okay. Bueno, sale ahí. Insufrible el mono. Ok, debe salir Peter Capaldi. Uh-huh. Es lo que me acuerdo. Pues miren, la película de Guerra Mundial Z trata de lo siguiente. Es una historia básica de zombies. Uh-huh. Es eso. El momento en el que llegamos a la historia... Pues ya se está empezando a desatar la infección. Sí, ya hay un outbreak, ¿no? Y de lo que se trata es que vemos a Brad Pitt y lo acompañamos en su búsqueda de una forma de combatir la infección. Uh-huh. Jerry Lane se llama el personaje, ¿no? Jerry Lane. Okay. Yo me acuerdo de Jerry. Uh-huh. De eso se trata Guerra Mundial 7. Y lo vamos acompañando por muchas partes del mundo. Énfasis en lo de mundial. Muchas partes del mundo, o sea, hace como tres. Sí, básicamente. En Estados Unidos, en Israel y en Bulgaria, ¿o qué? No terminan en Londres o algo así. No, me acuerdo que en Europa, ya no me acuerdo. Okay. Tres lugares del mundo. Uh-huh. Mundial. Mundial. Eso ya es ser todo un letrado en viajes para los estadounidenses, ¿eh? No, sí. Pero bueno, no se crea, sí viajan mucho. Ahora, el libro. El libro. El libro es mundial. Este sí es mundial. El libro es una deconstrucción de nuestra forma de vivir y es un ejercicio de forma de escenario, de un cambio de paradigma de nuestra sociedad a través de la herramienta imaginaria de un apocalipsis zombie. Qué gran definición, ¿eh? Pero como ya no se parece. Ya no se parece nada. Por eso creo que es bien fácil hacer esto. Sí, como mencionan en el Honest Trailer, que lo vamos a poner. Porque... Oye, sí, hay un trailer de eso, claro. Lo mencionan Guerra Mundial Z, la película que tiene todo lo que amas acerca de el título. Sí. Porque hasta ahí se queda el asunto, ¿eh? O sea, ¿en qué se parecen? Porque, a ver, ¿en qué se parece? Puntos en común en el título y en que hay zombies. Ya, es más, ni los zombies se parecen. Los zombies no se parecen. No se parecen. Ni tantito. En Guerra Mundial Z, en el libro, el zombie es el zombie clásico de George Romero. Sí, como el de The Walking Dead. Sí, es lentito, es podridito. Podridito. Y su fuerza está en las masas, ¿no? Ajá, exactamente, es su gran peligro. En cambio, en Guerra Mundial Z, la película son zombies rápidos, son infectados, ¿no? Son infectados, exactamente, eso era lo que iba. Como vieron... Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. De Romero o después Zack Snyder, ¿no? De Romero. Romero son lentitos, ¿no? Sí, y no es, bueno, no sé. Van a pegarme los fans de George Romero, pero Esa en particular no me gustó mucho, ¿eh? ¿Te gustó más la de Zack Snyder? Sí. Sobre todo porque la de Romero, no sé, le quiso dar otro giro a sus historias de zombies, que no me encantó. Ok. Como que no me encantó. La de Zack Snyder se me hace buena. Uh-huh. Muy terrorífica en su momento. Sigue siendo muy entretenida. Sí. Y la vi hace poco, ¿eh? Sí, está padre, ¿no? El final es bueno, El final es depresivo, es bueno, sí. se me hace muy buena, la verdad. Para que vean que no es que deteste a Zack Snyder. Solamente cuando hace cosas que no, pero... Solamente cuando hay que apuntarle cuando hace cosas bien, pero bueno. Pues personajes. Personajes. A ver, en la película tenemos a Jerry Brad Pitt. ¿O cómo es que se llama? Jerry Lane. Ese mero. Tenemos a su esposa impertinente. ¿Cómo se llama la esposa? Sepa. Ok. Tenemos a sus hijas molestas, a la asmática y a la retraída. Sepa. Y tenemos al comandante negrito, que no me acuerdo cómo se llama. Thierry. Ok. Tenemos al Doctor Who. Sí, que sale, bueno, es un personaje importante, más o menos. Más o menos. Y tenemos a esta soldado israelí de la Mossad, que no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Y ya. Y muchos zombies. Y zombies y extras. Y extras. Uh-huh. Exactamente, ¿qué hacen estos personajes? Fuera de Brad Pitt, del Doctor Who y la soldado israelí, pues realmente no mucho. De hecho, la mayoría son el caminito para que Brad Pitt pueda continuar con su jornada, ¿eh? Exactamente. De hecho, es asombroso. Ayer la estaba viendo la película y es asombrosa la cantidad de gente que murió para que él pudiera llegar al punto que tenía que llegar. ¡Gracias! Perdón, hay una parte, lo tengo que comentar de una vez, que sí se me hizo... ¡Vamos a brincar, por cierto, tiburón! Dime. Spoilers. ¡Ah, sí! Lo siento, ¿eh? O sea, todos los spoilers del mundo aquí del libro y de la película. Si no quieren saber... si no han leído este libro, Guerra Mundial Z, y quieren sorprenderse con un excelente libro, no escuchen este podcast. Trataremos de ser lo menos... Trataremos de ser lo menos spoilerífico. Sin decir el final, ¿no? Sobre todo. Pues sí, o sea, es que... Bueno, ya veremos. Ya veremos. Ok. Hay una escena en la película donde ahí brinca el tiburón. Feo. Porque, a ver... Hay una escena en la que... Brad Pitt... Le voy a decir Brad Pitt. No me importa el personaje. ¿Qué es Brad Pitt? ¿Qué es Brad Pitt? Brad Pitt y la soldado israelí escapan de Israel. Uh-huh. Y se van en un avión. El mendigo avión se cae. Y estos dos salen sin bronca, caminando. Sí, claro. Igual se le entierra un fierro. Ay, sí, ya con eso. Y pues fácil, ¿no? O sea, cualquiera sobrevive a eso. Sin bronca. O sea, y sobre todo, ¿no? Te voy a sacar el maldito fierro ahí metido en el abdomen. Cuando todo el mundo sabe que es lo peor que puedes hacer. Pero bueno. Película. Pero bueno, pero nadie más sobrevive, ¿eh? O sea, por ahí hay unos zombies. Nomás ellos dos. Sí, nomás ellos dos. Brincó el tiburón. No, pero... No, sobrevivió a un choque de... Empezando la película, sobrevivió a un choque en el auto, que estuvo aparatosísimo, sobrevivió. Salieron ilesos. Luego sobrevivió al choque de trenes. Digo, del avión. El avión. Y a que lo apuñalaran, y bueno. Y no olvidemos a los zombies, ¿no? Ahí había zombies. Entonces, pues sí. Y básicamente aquí lo que él busca es una cura. Es un investigador del... ¿Qué sería? Como la... Ah, pues es de la... De la ONU. Es de la CDC, ¿no? Sí, pero trabaja para las Naciones Unidas. Okay. Es como enviado de las Naciones Unidas. Y lo que él está buscando son pistas para poder ubicar una posible cura o algo con qué defenderse, ¿no? Exacto. Sí consigue algo, pero no es exactamente una cura. Por lo menos era algo así, se respetó. Bastante. Sí, o sea. Jumping the shark again. Sí, o sea, brinca el tiburón cañón, que básicamente es. Se da cuenta de que hay zombies que no atacan que atacan a todos menos a ciertas personas. Y eso lo vemos desde las primeras escenas. Por ahí hay un cuate, un borrachín que está echando sus salipuses en la calle y no lo atacan. Dices, pues qué onda, ¿no? Y luego cuando están en Israel también hay otros personajes que también no los atacan. Otros extras, básicamente, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Entonces la respuesta es, están enfermos. Y los zombies, pues, no comen enfermos. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, como notan que no tienen oportunidad de comérselos, pues, ¿qué podemos hacer? Pues nos inoculamos con un virus letal que después se puede curar. Y sirve de camuflaje. Era meningitis, ¿no? Creo. Era una mezcla de meningitis y quién sabe qué otras. Escarlatina y no sé qué otras enfermedades. Antes no se inyectó ébola, pero bueno. Dios mío. Okay. Too soon, dude. Sí, demasiado pronto. Pero básicamente es eso. Esa es la película. Muy emocionante. ¿Sí? O sea, es una perfectamente adecuada película de zombies. No la odio, ¿eh? Que su único gran pecado es haberse llamado Guerra Mundial Z. ¿Sí? Porque no tenía nada que ver. Y me comentabas que fue Max Brooks el que dijo al principio, esto es otra cosa. Sí, Max Brooks dice, pues cuando empezó a hacer la negociación dijeron, ah, pues está muy padre, ¿no? Uno de los escritores del guión, porque tuvo quién sabe cuántos drafts, fue J. Michael Straczynski. Okay. De hecho, él aparece en los créditos como escritor de la película. Yo quitaría mi nombre de ahí, pero... Sí, yo hubiera dicho, no, yo le di yo una revisada al principio. Sí, yo le corregí las comas, ¿no? O sea, y al principio, pues, según Max Brooks, todo iba muy bien. O sea, como que ahí la llevaban, pero empezaron a pedir más cambios y más cambios y más cambios hasta que quedó una cosa completamente diferente. Y dice, no, pues, la verdad es que no se parecen en nada. Y no lo decimos nosotros, lo dice su autor. Y tiene toda la razón del mundo. Así que ahí tienen... Dicho lo anterior... Así que ahí está nuestro capítulo de esta semana, ahí se ven. Ah, no es cierto. Teniendo ya lo anterior, vamos a hablar de por qué el libro es asombroso. Sí, básicamente. Que repitemos, vean la película, no está mal. No está mal, es palomerona. Por cierto, se rumora, o la idea es que sea una trilogía, ¿sabes? Porque porque el final sí te deja la idea de que la guerra va empezando. Pero yo digo... bonita tu guerra, ¿no? O sea... Anyway, quién sabe si la siguiente le metan más ideas después de toda la crítica que ha recibido, porque recibió muchas críticas por haberse llamado así y no tener nada que ver. Quién sabe si metan más ideas del libro, quizás haga un producto mejor, no lo sabemos. Si no tienen nada que hacer un domingo en la tarde, réntenla, cómprenla, descárguenla, vean la película y diviértanse. O sea, para eso está, la verdad. No hay mucho que ver ahí. Exactamente. That being said, vámonos con el condenado libro. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, para empezar, no es el primer libro que Max Brooks escribe sobre zombies. No. Es el que tiene tal vez el tono más serio. No, sí. Hay uno que fue la guía de sobrevivencia zombie, ¿no? Que se encuentra en español y en inglés, por cierto. Sí, sí, fácilmente, muy fácilmente. Y que, pues, hubo gente que lo decía medio en serio, de broma, pero que muchas de las cosas que mencionaba son verdaderas técnicas de supervivencia. O sea, de situaciones que podrías enfrentarte... Aunque no sea necesariamente zombies a lo que te estés enfrentando. Entonces, pero sí tiene un tono un poquito quizá más humorístico. Tiene otro que se llama Recorded Attacks, que básicamente son historias de zombies a través de la historia. O sea, de cómo los zombies fueron apareciendo en diferentes momentos históricos. En la portada vemos por ahí que hay un centurión romano hecho zombie. Pero quizá el más serio y donde verdaderamente quiso explotar todas las posibilidades narrativas que le daba el género del zombie, era aquí. Sí. Definitivamente. A empezar, aquí no hay un protagonista. Bueno, sí, pero ¿cuál es el protagonista, carnal? El protagonista... Es que todo el libro lo vemos a través de los ojos de un... Pues un periodista. Un periodista. Que se llama... No tiene nombre. Ah, no, no tiene nombre. No tiene nombre. O sea, nunca... De hecho, conocemos otros personajes cuyos nombres también... Todos. Hay uno en particular que sí me acuerdo. Uh-huh. Ya después veremos. Pero todos lo vemos a través de este periodista, en donde él va a entrevistar a diferentes personas de diferentes países, uh-huh, que en diferentes momentos tuvieron algo que ver con la Guerra Mundial Zombie. Efectivamente. Aquí adelante. El final del libro ya lo conocemos desde el principio. La humanidad sobrevivió. Sí. Lo interesante es saber cómo lo hizo. Eso es quizá el más grande detalle. Aquí lo que nos cuentan, a diferencia de la película, es la guerra de principio a fin, porque ya terminó. Tan terminó como pudo haber terminado una guerra, ¿no? O sea, y más considerando los zombies, ¿no? Pero quizá ese es el punto más fuerte. Sabes que de alguna manera el mundo sobrevivió, que la gente está ahí, que el mundo cambió, y ahora lo que tienes que ir descubriendo son esas migajas, ese rastro, guiado de la mano de este narrador, de este reportero, de cómo llegamos a este mundo, ¿no? Y todo lo que implica para la gente, para la sociedad, para la humanidad, para el mundo entero, el haber atravesado esa plaga zombie, ¿no? Que afectó a nivel social, económico, político, ecológico, psicológico, todo. O sea, fue un... Verdaderamente el apocalipsis zombie vino a cambiar todo. Sí, oh, sí. Uh-huh. Ah, oh Dios. Y luego, ¿cómo le hacemos? No, es que de verdad hay un montón de cosas que comentar. Por ejemplo, yo creo que podremos hablar de los capítulos que más que más nos impactaron. Sí, hay que mencionar que está dividido en etapas, uh-huh, ¿no? Hay una primera etapa que es como que previamente a la guerra, sí, cuando empezó a haber la infección. Hay una etapa donde empieza a haber los primeros outbreaks. Otra etapa que es le llaman el gran pánico. Se desata el infierno. O sea, es donde de veras shit breaks loose, ¿no? O sea, todo se va al demonio. Hay otra etapa que se llama Turning the Tide, o volteando la marea. Cuando por fin la humanidad se empieza a defender. Metiste las manos. Hay una parte, obviamente siendo un autor americano, que es Home from USA, o sea, así se llama, que es el frente en Estados Unidos, dedica mucho tiempo a narrar qué estaba pasando en Estados Unidos. Es lógico, o sea, yo creo que si yo escribiera un libro sobre eso, seguramente escribiría mucho sobre México, porque pues aquí vivo, ¿no? Hay otra parte donde lo que le llaman Total War, que me encantó ese concepto, guerra total, que es una total falacia, pero sí. me encanta cómo lo describen. Y finalmente, pues ya, o sea, los adioses, ¿no? O sea, después de la guerra total viene como que una etapa de reconstrucción y el cierre del libro, ¿no? Exacto. Entonces, él hace todo esto porque es como un reporte para las Naciones Unidas, uh-huh. ¿no? Para tener un reporte de cómo ocurrió la guerra. No solamente por cuestiones históricas, sino también prácticas. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para que sobrevivir si algo así volviera a suceder, ¿no? Porque evitarlo está canijo. Evitarlo está canijo. Pero podemos manejarlo. Exactamente. Y de cada una de esas etapas, yo creo que sería muy bueno ir contando ciertos pasajes. No todos, evidentemente, no todos. Pero ciertos pasajes del libro que creo que más nos impactaron, que más nos gustaron, ¿no, carnal? Ah, sí, obviamente. ¿Tú qué te parece si hablamos un poquito de cómo empezó la infección? Empezó en China. ¿En China? En un pueblito muy recóndito, pobre. Rural, de la China rural. Como siempre empieza una infección zombie. La gente se empieza a enfermar por alguna razón, que aquí era un patógeno que estaba escondido en una mina. Ajá, exactamente. ¿Qué es exactamente? No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque Max Brooks no es médico, así que... Ajá, exactamente. Así nos damos a la idea. La gente empezó a enfermarse y empezó a haber pequeños casos de violencia y cosas raras, pero entre que los médicos rurales de China, bueno, así lo pinta Max Brooks, no reportaban mucho, y luego lo que reportaban su gobierno no les creía, y pues con justa razón, porque sonaba medio loco, pues empezó a extender. Ajá. Se empezó a extender en el pueblito y a otras partes del mundo a través de la forma más fea posible. Sí. Llegó hasta África incluso. Sí. De hecho, durante mucho tiempo se decía que era la rabia africana. Ajá. ¿No? En otro pasaje del libro nos revelan un poco de cómo se extendió la plaga o cómo se extendió el virus. Y tiene mucha lógica y qué miedo. Oh, sí. ¿Cómo fue eso, carnal? En buena medida fue a través de trasplantes, uh-huh. del mercado negro de órganos. Y tómalo de esta manera. El libro es una crítica social dura, con ganas hacia la cabeza, ¿eh? Sí. Y no solo a la ciudad americana. No, a todo el mundo. O sea, toda nuestra civilización como seres humanos, que estamos al carajo, pero bueno. La gente necesitaba, como en todas las épocas, pues órganos para trasplantes. Y un doctor en particular, que era argentino, que era brasileño. Brasileño. Uh-huh. Brasileño, tenía un contacto en China que misteriosamente le podía conseguir los órganos. Que es muy lógico que en China puedas encontrar órganos viables, por pura estadística. ¿Por qué? Porque hay más de 1,000,000,000 de chinos. Alguno de esos ha de tener el que te sirva, ¿no? ¿Y cómo lo consiguen? Pues, ¿qué tanto puede valer la vida humana cuando tienes 1,000,000,000 de reemplazos? Qué horrible decirlo, pero así lo manejan, ¿eh? Así lo maneja el libro, o sea, no estoy yo inventándoles nada, ¿no? Y obviamente muchas de esas personas infectadas, pues morían. Uh-huh. O las mataban, quién sabe. Pero sus órganos seguían siendo viables, o aparentemente, ¿no? Uh-huh. Así que, pues, hey, si necesitamos órganos y de aquí hay de dónde, pues... Nos los llevamos, total. Y empezaron a enviar y a trasplantar esos órganos infectados, que empezaron a infectar a sus huéspedes. Que podían ser córneas, pedazos de piel. De las cosas más insignificantes, o sea, injertos de piel, bien lo dices, córneas, a cosas ya muy... Hasta cabello. Exacto, cabello, cosas ya muy... O cosas muy extremas, ¿no? Corazón, pulmones, hígado. Se empezó a extender. Y también dependiendo del... ¿cómo decirlo? De la complejidad del órgano, era el tiempo en que te ibas a transformar en zombie. Sí, porque si te trasplantaban un corazón infectado, pues hasta rápidamente te convertías en zombie porque la sangre infectada circulaba a todos lados. Pero imagínate a alguien que le hicieron un trasplante de córnea, viaja a su país de regreso, va con el virus ahí portándolo, ¿no? Sí, y pasará días hasta que empieza a presentar síntomas. Uh-huh. Y no saben qué es. Y entonces no saben cómo tratarlo. Y en un mundo globalizado, ¿qué posibilidad hay de que alguien que pidió que le trajeron un corazón o un órgano de China, que se lo trasplantaron en Brasil y viaje a Estados Unidos? A Estados Unidos, ¿cómo se puede hacer la infección? Pues muy fácil. ¿Eh? Rapidísimo. Qué miedo, ¿no? Y aparte también, y es algo que si están viendo The Strain o si lo mal piensan ver, lo manejan mucho por ahí. Tenemos ciertas debilidades, por ejemplo, nuestro sentimentalismo, ¿no? Como seres humanos, ¿eh? Seres humanos. O sea, si se nos muere alguien y de repente lo volvemos a ver revivito y coleando, pues vamos a tener la defensa baja, ¿no? Claro. Así pasaba en Black Knight, ¿no? Por ejemplo. Otra también de ese sentimentalismo que dices, muchos de los contagios se daban por ceremonias funerales. Uh-huh. Porque el estar en contacto con el propio paciente, aunque haya muerto, aunque ya fuera un cadáver zombie, pues te ibas a infectar si lo tocabas directamente, fluidos, etcétera, ¿no? Perdonen muy pronto, pero es muy parecido al ébola. Sí, me dio bastante miedo pensar en eso, ¿eh? Sí. Yo que veía la película y dije, ¡ay, diablos! Entonces, el contagio fue muy grande. O sea, y con uno que infectaras y que empezaras a revivir y que empezara a morder gente, ya se empezó a extender por todas partes. Y cada país tuvo su forma de lidiar con ello. De hecho, y es algo muy padre, ¿no? Los primeros que empiezan a lidiar de manera sistemática y militarizada contra el virus son los israelíes. Uh-huh. Porque, y lo manejan aquí en el libro, de que ellos tenían reportes, o sea, ellos empezaron a juntar una enorme cantidad de inteligencia al respecto. Sí. Que al principio no la creían, así como que están locos. Que de hecho es uno de los pocos puntos que también rescatan en la película, ¿eh? Sí, eso sí. Entonces, esa es como que la idea que, vaya, fueron los israelitas los que sí nos creyeron, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aunque sea. Y ellos empezaron a repatriar a su gente y empezaban a hacer revisiones con perros. Uh-huh. Los perros se ponían loquísimos cuando olían o detectaban a alguien infectado. Ajá. No tenía que ser zombie, solamente estar infectado. Exacto, cuando tuviera una herida o en su sangre llevara ya el virus, se ponían locos. Eso lo conocemos a través de la historia de un joven musulmán. O israelí, o judío. Israel, creo que es judío. Creo que es judío. Uh-huh. Que su padre lo... Pues, este joven radical que quería matar a todos los musulmanes, su padre lo convence de, no, vámonos de aquí, o sea, el gobierno está haciendo esto por algo, ¿no? A través de los ojos de un fanático vemos cómo en los puntos de revisión israelíes, él se quedaba de, nos están separando de los débiles de los útiles, ¿no? Vamos a campos de concentración, ¿qué nos pasa? Porque empezó primero a ver que separaron a un anciano. Uh-huh. A un anciano que él lo había visto, ¿no? Estaba herido, tenía varias vendas con costras de sangre. Dice, no, pues este es uno de los débiles. Y cuando su familia pasó sin bronca. Y cuando voltea, o sea, para ver a quién más iban a separar, ahí es donde él empieza a dudar de sí mismo, porque dice, bueno, ¿a este por qué lo separaron? Separaron en sus palabras, a un americano, porque tenía toda la pinta de americano, pues en plenitud física. Dices, pues, ¿qué tiene que ver? Pasó, ¿no? Se pone loco, le abren la camisa y tenía una pequeña herida en el pecho. Y dice, bueno, pues por esa herida, ¿qué está pasando? Poco a poco comienza a ver, porque uno de sus miedos se hace real. Lo mandan a un campo de trabajo, no exactamente de concentración, pero donde no es exactamente de trabajo, es más bien un campo donde te hacían pruebas médicas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Uh-huh. Exhaustivas, o sea. De sangre, de orina. De sangre, orina, heces, todo, absolutamente. Revisaban todo, todos los días. Y él se decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Creo que la estoy regando, ¿no? El capítulo termina más o menos bonito, no del todo, pero como que tácitamente hace las paces con su familia, porque sí. Pues se da cuenta de que algo estaba pasando más allá de su fanatismo. Eso está muy padre, y de hecho el papá tiene que tomar las riendas de... Él siempre veía a su papá como alguien débil, como alguien pusilánime, y dice, pues me voy a unir al ejército, estás pero bien idiota, y lo golpea, y le dice, no, o sea, dice, no podía creer que ese hombre que era tan tranquilo se convirtiera en este león que iba a proteger a sus cachorros a toda costa, ¿no? Sí, y a base de golpes lo calma y te dice, te vienes con nosotros. Exacto. No, increíble ese, ese sí, capítulo, ¿eh? Y más adelante hay más ejemplos, ¿no? Rusia, por ejemplo, cuando empieza a tener toda la, la infestación, ellos, su ejército se resistía a seguir órdenes, ¿no? Sí. Porque pues decían, pues es que también son humanos, son como nosotros, y no, o sea, dispárale, dice, ves a una niñita que está infectada, pero sigue siendo una humana, sí, es una niña, pero tienes que dispararle porque está infectada, y no hay una cura. Dispárale, no le voy a disparar, no le vas a disparar, no, ah, perfecto. Yo te disparo primero. Yo te disparo a ti. Entonces bueno, empezaron a diezmar el ejército, ¿no? Exactamente, ni siquiera los oficiales le disparaban a sus propios soldados. Hacían que cada unidad los dividió de 10 en 10. Qué horrible. Decide, órale, no quieren dispararle, perfecto. Fórmense de 10 en 10, voten entre todos ustedes quién se muere. Necesito uno muerto de ustedes. Oye, pero me vale. Me vale que eso, dale, hazte como puedas. Y eso, o sea, les rompía la moral. Literalmente los quebraban para poder obedecer. Al grado en que después lo hacían. Sí. No les quedaba más. Eran brutales, ¿eh? No, sí. O sea, el ejército ruso quizá fue de los más brutales durante toda la guerra y de los menos organizados. Y es que sí les fue, ¿eh? Les fue mal. Oh, sí. Después vemos, hay un capítulo que me gusta mucho, el de las celebridades. Lo conocemos a través de un mercenario. Sí. Ah, tiene otra manera de llamárselo, es un mercenario. Y él lo dice. Que fue contratado por un... Él no sabe bien exactamente por quién. Por lo que él sabe, pudo haber sido el CEO de su compañía. Uh-huh. Este cuate, su jefe, consiguió una casa enorme, enorme, enorme, grande, grande, grande. Fortificada como pocas cosas. Una fortaleza. Es básicamente una fortaleza, con un montón, con todas las armas habidas y por haber. Lujos. Con todos los lujos habidos y por haber. Comida para durar años y años y años. Una cantidad limitada de agua, porque él lo dice que fue en... Según no podía dar ni nombres ni locaciones, pero fue en una larga isla cerca de Manhattan, Long Island. Y tenían una máquina desalinizadora que les proporcionaba agua limpia infinita desde el océano. Exacto. Entre comillas, no, pero bueno. Pero aparte de todas estas comodidades y esta aparente enorme ventaja, metió a todas las celebridades que pudo. Y cámaras. Y no solo las celebridades, o sea, no solo cantantes, no solo actores, no solo... Metió estrellas del deporte. Políticos, gente de reality shows. Locutores. Gente que hacía podcast seguramente. Así, artistas de cómics, ¿por qué no? Seguro. Y a todos sus asistentes personales. Claro. Y tenía, aparte de todo, de esta... digamos fortaleza, de lo que más se jactaba es que todas las habitaciones, todas, tenían cámaras. Uh-huh. Conectadas a la web para que, literalmente estaban haciendo un reality show. Un reality show en medio de un apocalipsis zombie, no manches, only in America, ¿no? O sea. Y aquí ya estamos en un punto en la guerra en donde ya se da una infección masiva. Sí. Ya, o sea, ya los infectados son millones. Millones, de verdad. Desalojan Manhattan. Hay una evacuación. Y el mercenario lo comenta. El momento más surreal que él vivió en toda la guerra fue verse... están pasando en la televisión. Ellos podían tener el lujo de la televisión. Y lo que estaban transmitiendo las noticias era esa casa donde estaban ellos. Ajá. Y él dice, ah, caray, nos están viendo. O sea, ¿qué onda, no? Y de repente iba a comentar algo con otro de sus compañeros mercenarios cuando una de las alarmas de la casa suena. Y digamos que el encargado de seguridad dice, vayan al perímetro, agarren sus armas, hay broncas, ¿no? Dice, no, ya se metieron, ¿no? Él dice, bueno, pero ¿qué puede? El guardia de perímetro dice, son cientos los que están viniendo. Y se queda de, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué tiene que haya 100, 200 zombies? Ni siquiera van a poder escalar. Bien podríamos quedarnos aquí, pero bueno, nos están urgiendo que vayamos a nuestros puestos de combate, pues va. Para eso me pagan, pues voy. Pues voy, ya agarra su arma, bien bonito. Y lo que ves es algo muy distinto. No eran zombies los que estaban viniendo. Porque empezaba a decir, oh, por Dios, están corriendo, vienen a toda velocidad. Y es cuando dices, no, espérate, o sea, ¿son zombies que corren? Sí, no. Pues, si pueden correr, a lo mejor escalan. Y entonces, ahora sí, ya agarramos armas, porque si no, ¿qué onda, no? Cuando se asoma por fin y a través de su mira ve lo que le está apuntando, dice, oh, Dios. No eran zombies, era gente. Era gente huyendo. Y huyendo de eso. Y que vieron que estaba esa fortaleza y aquí me... De aquí soy. ¿Y por qué saben que estaba ahí la fortaleza? ¿Por qué lo estaban pasando en las noticias? Genio. Genios. Y se desata la batalla. O sea... Sí. Con los atacantes, no podemos decirlo de otra manera, colocan cargas explosivas, vuelan las puertas blindadas, se meten a la casa. Y lo que cuenta este cuate de... Pero es que... ¿Cómo podía? Él jamás disparó una sola bala. ¿Cómo les iba a disparar? Porque cuando los gritos que se escuchaban de los atacantes eran de metan a los niños y a las mujeres, póngalos en la, apáguen los fuegos, ¿no? El incendio, vayan a los pisos de arriba, no estaban diciendo cosas como róbenles el dinero o mátenlos. No. Lo que estaban buscando. Era seguridad nada más. Se desata ahí la bronca, él mismo lo cuenta, ¿no? Muchos de esos asistentes personales que los estaban obligando a pelear se rebelan, dicen no, o sea, esta gente tiene la razón, tú no. Y dice, uno de los estilistas apuñaló a una de las actrices con una abrecartas en la boca, y pues bien merecido, ¿no? Se encuentra con uno de sus compañeros mercenarios a la salida, digamos, y que fue solo un momento en el que se voltean a ver sin ninguna palabra. Y dice, si hubiéramos hablado, el diálogo hubiera sido así como que, bueno, ¿y dónde está tu amo? ¿Y qué? ¿Dónde está el tuyo? Fuck him. Sí, al diablo. Vámonos. Sí. Y se va. Ahí sí era de cada hombre por sí mismo, vámonos, ¿no? Sí, ya todo eso fue el demonio y este tipo fue lo suficientemente idiota para anunciarse al mundo de que él estaba a salvo. Es su bronca. Además, ¿de qué te iba a servir ya el dinero? Pues no de mucho. No de mucho. Y como que ¿para qué querías morirte ahí? Vámonos. Ese también me encanta porque es otra gran crítica hacia América, hacia Estados Unidos, hacia su insana devoción hacia las celebridades, ¿no? Dios. Pero dentro de eso, y continuando con la historia, con esos pasajes tan tan llenos de no sé, tan poderosos, tan fuertes que escribe Max Brooks, quizá uno de mis favoritos es el plan Redeker. Antes de llegar al plan Redeker, es que para llegar al plan Redeker, donde es el punto en donde dices, no nos queda de otra. Antes de eso, pasó una batalla en particular. Uy, qué batalla. Cuando se desata, están en el gran pánico, la gente, literalmente hay pánico, y viven gatos y perros, y en fin, etcétera. El ejército estadounidense decide lanzar una última ofensiva hacia la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Elige como el campo de batalla una zona llamada Yonkers. En Nueva Jersey, ¿no? En Nueva Jersey. Uh-huh. En Jersey. En Jersey, en fin. Y llevan todo. Ahí el capítulo lo cuenta un soldado que participó en la batalla de Yonkers. De nombre de Todd Wino. Y llevan a todo lo posible. Llevan todos los tanques habidos y por haber, de todos los modelos. Llevan Humvees, llevan helicópteros. Llevan casas, ¿no? Llevaron también, creo que aviones. Sí, o sea, había aviones circulando, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero no, había drones también. Los mismos soldados tenían un equipamiento de primera línea, un traje completo y armadura para repeler ataques químicos incluso. Un sistema de comunicación que les permitía escuchar a todos los que estaban en el campo de batalla. GPS. Para... Literalmente podías ver a través de la cámara en el arma de tu compañero o de cualquier compañero que quisieras, lo que estaba enfrente de él y lo que estaba pasando. Estaban perfectamente comunicados. Tenían minas, granadas de fragmentación. Tenían bombas, decir que eran bombas inteligentes era poco, termobáricas les llamaban. Tenían todo lo necesario para repeler. Eso sí, todos estaban puestos a nivel de suelo. Tenían un montón de costales y demás obstáculos para para cobertura y camuflaje. Y incluso tenían hasta letrinas. Tenían baños portátiles. Cuando el agua de los edificios circundantes funcionaba perfecto, pero bueno. Había también una enorme cantidad de camarógrafos y prensa. Mucha prensa. En sus estimaciones, uno por cada tres soldados. Un reportero tres soldados. Un 30-35% eran prensa, civiles. Civiles, prensa para ver cómo se desarrollaba. Y él le dice, todo eso era para show. Era para demostrar que todavía teníamos fuerza. Era para enseñarle al público, hey, todavía estamos aquí, todavía somos fuertes. Somos americanos. Y empieza a llegar los primeros zombies. Que me encanta cómo le llaman a los zombies. Zack. Zack. ¿Por qué Zack? Durante todas las guerras, bueno, no sé si todas, pero la mayoría de las guerras peleadas por Estados Unidos, se les ha dado un nombre clave al enemigo. Uh-huh. Un nombre propio. Uh-huh. En el caso de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, los conocían como Jerry. The German, o sea, Jerry Germans. En el caso de la guerra de Vietnam, los conocían como Charlie. Pues sí. Chinese, en fin, no exactamente. Los Charlies. Charlies. Y aquí los conocemos como Zack. Zombie. El propio soldado Waino, que es Mark Hamill. Bueno, hay un audiolibro. Hay un audiolibro que también se los recomiendo muchísimo. Pueden encontrarlo hasta en YouTube. Sí, está padre. Está muy bien narrado, en inglés, evidentemente. Todd Waino lo interpreta Mark Hamill. Y qué actuación de Mark Hamill, ¿eh? O sea, es maravilloso escucharlo, ¿eh? ¿Qué? Te hace sentir la batalla. Oh, sí. Es totalmente. Lo comenta Waino. Hicieron un par de cosas bien la cabeza del ejército. Escoger un punto donde fuera un cuello de botella y evacuar a los civiles. De ahí en adelante ya no tanto. Ya no salió tan bien. Empiezan a llegar los zombies. Al principio de poquitos en poquitos. Dos o tres rezagados por ahí. Esperan a que se junten. 40, 50 zombies. Y lo primero que lanzan son misiles. Sus estaciones de batalla tienen un montón de misiles. Lanzan toda una hondanada de ellos hacia los zombies. Y dice, y fue fantástico, acabamos como con 3/4 de ellos. El periodista le dice, ¿solamente 3/4 de 50 zombies? Bueno, le contesta, sí, debimos habernos preocupado desde ahí. Empezamos a lanzarles de todo. Los helicópteros empezaron también a disparar. No solo los misiles, las minas empezaron a explotar. Que no eran del todo eficientes, porque les volabas un brazo, una pierna al zombie, pero él seguía caminando, bueno, seguía moviéndose hacia ti. Sí, se seguía arrastrando. Todas las demás medidas de ofensiva que iban implementando terminan por... Los tanques tenían... O sea, un disparo de un tanque es muy bueno para destruir un objetivo como una casa o algo así, pero... Le vas a dar como a 5 o 6 monitos por ahí, pues... Y quizá no. Ni siquiera les des en la cabeza. Exacto, que no les sirve de mucho. Cada vez empiezan a llegar más y más zombies al punto donde empieza por fin... hubiera sido necesario que los soldados intervinieran. Wayne empieza a decir, y es que nosotros no esperábamos tener contacto con los zombies. Sí, pero es que toda tu maquinaria de guerra los detuviera antes de que se acercaran a ti, y quizá uno que otro, ¿no? Sí, o sea, como que el soldado ahí a pie pensaba, bueno, a lo mejor nos toca el trabajo de limpieza. Uno en cada 3 de nosotros va a disparar su arma y uno en cada 10 va a matar un zombie. Pero no es así. Empiezan a llegar más y más zombies, porque lo que ellos no sabían, y que después se distribuyó como información, es que Era una línea de zombies llegaba hasta Jersey y empezaba hasta Times Square. O sea, eran por lo menos 1 millón de zombies. Era algo que ellos... Jodido un millón. ¿No? No les cabía en la cabeza el número a los soldados. Y todos ellos lo único que buscaban era avanzar. No se asustan. No hay cómo asustarlos. O sea, no todas sus tácticas de amedrentar, todo ese show, que era de que, mira... Ve nomás qué tamaño de armas tenemos, al zombie le vale un cacahuate. Hay una parte muy padre, ¿no? Que dice, ¿sabes qué le hace una bala con plutonio enriquecido, disparada a velocidad supersónica a un grupo de zombies? ¡Nada! No. Los atraviesa, pero ¿y luego? No se van a caer de dolor, no se van a detener a ayudar al compañero herido. Es más, la bala es tan rápida que simplemente los atraviesa ellos, no hace que se ni vayan, se caigan. Exacto, ¿no? ni los tropieza, vaya, ni los hace un pasito para atrás. Hijo. A través de los sistemas de comunicación, este enorme y genial sistema de comunicación que tenían, él empezó a decir, se empezaron a escuchar voces así como que, oh shit, o sea, porque los soldados empezaban a ponerse nerviosos de que el zombie seguía avanzando. Y eso fue lo peor que pudo también pasar, porque después empezaron por ese mismo sistema de comunicación, como no estabas acostumbrado, y él lo dice, te enseñan a disparar al cuerpo. No a la cabeza. ¿Cuántas veces tuviste que disparar a la cabeza en el entrenamiento? Pues casi nunca. Entonces, como no latinabas y veías que no se caía, alguien empezó a decir, ¡No se mueren! Alguien le da algo a un zombie en la cabeza, pero pues no se sigue levantando. Es muy probable que simplemente le haya fallado al cerebro. Puede pasar. Sí. Pero este soldado empezó a decirles, ¡le di en la cabeza y no se murió! ¡Son invencibles! Y el pánico empieza a correr. Con uno que esté asustado. Ya. porque todos están conectados. Uh-huh. El uno de los peores momentos para él fue cuando no sabe bien si por las explosiones o qué ando, pero algo debilitó las estructuras de los edificios y de uno de ellos salen 4 o 5 zombies y se lleva y le caen por sorpresa a un soldado porque le dijeron por la retaguardia y a través de la cámara de su arma ven cómo estos 5 o 6 zombies, algo así eran, lo derriban al soldado, le empiezan a arrancar el traje, le quitan la máscara, le empiezan a comer el rostro y el pobre soldado empieza a gritar de dolor y los propios generales y sargentos empiezan a querer cortar el video feed y no pueden y el pánico empieza a correr, ya nadie sabía bien qué hacer, las órdenes no llegaban, lo que quedó era el caos. Los tanques empezaron a moverse en retirada, lo mismo pasaba con los zombies. Guaino comenta que vio a un soldado literalmente correr hacia uno de las camionetas de reporteros, abrir la puerta, literalmente es así, es azotar y quitar a la pobre reportera que estaba. Y vámonos. Ahí, y tratar de irse, y no le funcionó de nada porque llegó un tanque y los aplastó a los dos. Guaino comenta también que en algún momento empezaron todos a disparar, a que no sabían, pero como ya había también. Ya era fuego amigo también. Porque como había zombies atrás, pues lo que vieras como zombie, porque con este traje tan pesado. No podías ver bien, estabas acalorado, no podías respirar del todo bien. Si se te trababa el arma, ¿cómo le ibas a poder hacer con tus manitas torpes para destrabarla o recargar siquiera? No, era una locura, fue una masacre. Y él dice, pero lo que más nos... dice, lo que los historiadores dicen es que la maquinaria de guerra falló. Todas nuestras armas fallaron. Pero el arma que de verdad falló fue el miedo. Eso es lo que ganó. Porque al zombie no lo puedes amedrentar. Dice, en las guerras, y todo el mundo lo sabe, no hay una guerra que se libre a través del total exterminio del enemigo. Se libra hasta que el enemigo aguante. Ya todos tienen su punto de quiebre. Si de repente tu enemigo dice, ya hasta aquí, es lo que tú tratas de buscar. Con los zombies no puedes hacer eso. Y tan no puedes hacer eso que fue como un boomerang. Como ellos nos asustaban, nosotros nos asustábamos de que ellos nos asustaban. Y Yonkers fue una masacre. Y el punto más bajo en la guerra en Estados Unidos. Fue donde todo verdaderamente se fue al demonio. Y cada país tuvo su versión de Yonkers. La más fuerte fue esa, ¿no? Uh-huh. La más reconocida precisamente por la enorme capacidad de guerra estadounidense. Es una... El escuchar esa escena, el leer esa escena es una verdadera maravilla. O sea, ¿cómo podrías haber llevado eso al cine? No sé. Pero fue... O sea... Es emocionante leerlo. O sea, verdaderamente... Y te da esa sensación de pánico, de terror, de... Ya todo se fue al demonio, ¿qué hacemos? Pero quizá tanto miedo da eso como la posible solución al problema. Ahora sí, como lo comentabas, el plan Redeker, que es la salvación del mundo no vino a través de Brad Pitt buscando una cura. No vino a través. Ni siquiera hubo una cura. No hubo una cura milagrosa, no hubo, como decirlo, una algo que te diera la posibilidad de pelear. No. Llegó a través de la mente de un sudafricano. Uh-huh. De un afrikaner incluso. ¿Qué es un afrikaner? Para los afrikaner eran miembros del partido apartheid. Uh-huh. Básicamente. Qué horrible. Paul Redeker es el nombre que más se me grabó de todo el libro. Oh, Dios. Porque él fue el primero en desarrollar un plan que permitió sobrevivir. Él lo comentan primero en los 80s, para evitar la guerra racial que se avecinaba en Sudáfrica por a través del apartheid, desarrolló una cosa llamada el Plan Naranja 84. Era una cosa horrorosa, espantosa. Y básicamente lo que permitía era la segregación de personas por raza, color y por estatus económico. En fin, era una bronca. Durante el punto más álgido de la guerra, donde todo el mundo estaba perdiendo soldados y gente como a más no poder, lo que quedaba del gobierno y el ejército sudafricano buscan a Paul Redeker. Que por cierto, él es quien cuenta. Que, bueno, aquí el reportero va a buscar a un paciente, bueno, a una persona, digamos, en un edificio, que no recuerdo, tiene un nombre africano, sí. Y empieza a contar la historia de Paul Redeker. Él estuvo... ¿Estuvo con él? Cerca, o sea, estuvo cerca de él. Muy, o sea, estuvo muy cerca de él, uh-huh. Una llegada muy, muy... Y lo que él decía es que la forma en que describía la gente a Paul Redeker era que era... Que no sentía pasión, que no tenía sentimientos. Uh-huh. Era alguien... Totalmente despasionado. Exactamente. ¿Y por qué? Porque para él todo era lógico. Sí, incluso que él, ahí lo acusaban de racista, pero que en palabras de Descartes decía, el racismo es solamente el producto secundario de la irracionalidad. O sea, yo lo que busco es total y 100% lógica. O sea, si nos vamos a la cultura popular, podría ser un señor Spock mala onda, ¿no? Ya, algo así, es como un vulcano. Como un vulcano, básicamente. El plan Redeker. Cuando lo va a buscar el gobierno sudafricano, le dicen, ¿tú eres Paul Redeker? Sí. ¿Tú elaboraste el plan Naranja 84? Naturalmente. Él pensaba que lo iban a matar. Porque él pensaba, bueno, el mundo se está yendo al demonio, ¿qué más da si matan ahorita, si alguien toma venganza de un diablo del apartheid? Los soldados se quitan las máscaras que traían y le dicen, tienes un plan para esto, ¿verdad? Mi red crónico contesta es, sí, lo tengo. Durante su estancia, digamos que una especie como de exilio, porque nadie le hacía caso, pues lo único que le quedaba para pasar su tiempo era elaborar un plan para sobrevivir a la amenaza zombie. El gobierno lo buscó y les explica a través de un reporte de lo que se trata. Oh, Dios. Era la cosa más lógica y sencilla. Para empezar, uno de los puntos elementales del plan Redeker era que no puedes salvar a todos. Y es más, no quieres salvar a todos. ¡Qué horror! No solo era necesario relocalizar a las personas esenciales para reconstruir una sociedad en lugares físicamente remotos, fácilmente defendibles, sino que también, en la medida de lo posible, es recomendable contar con poblaciones que puedan ser, entre comillas, defendidas, pero que sean una especie de, falta una mejor palabra, ¿cómo se dice en español? Bait. ¿Carnada? Que sean carnada para zombies. Comunidades que estén aisladas, pero que llamen la atención de zombies, porque cada zombie que esté a la puerta de esas comunidades es un zombie menos que tú vas a tener que pelear para sobrevivir. Uy. Tiene muchos otros lineamientos el plan Redeker, pero... Otras que necesitas a las personas correctas para que apoyen tu gobierno. O sea, no te vas a llevar, no nada más a los aptos, sino a los que estén contigo. Sí. Sí. O sea, nos vamos por los cuatismos. Cuando menciona sus planes, obviamente la junta de gobierno que estaba ahí reunida dice, ¿cómo se les ocurre llamar a este imbécil? No sé. Al demonio, ¿no? Al demonio con él. El único que estaba de acuerdo era el padre de la nación sudafricana, que se nos fue este año. Sí. Nelson Mandela. Nelson Mandela le dice a toda su junta de gobierno, este es el hombre que nos va a ayudar, que nos va a salvar, que va a salvar a nuestra nación. ¿Y lo abraza? Y Nelson Mandela abrazando al Afrikaner, Dios mío. Y es ahí donde todo Sudáfrica dice, pues al demonio. Ya, lo dijo él. Ya. Así va a tener que hacerse esto. Lo dijo Morgan Freeman, Nelson Mandela. Nelson Mandela, así que con esto. Y se hace. Y a partir de ahí, el resto del mundo empezó a aplicar su propia versión del plan Redeker. ¡Ay, Dios! Con diferentes resultados. En Ucrania, por ejemplo, el plan Redeker se hizo de una manera un poco más quirúrgica. Tenías un montón de personas que no exactamente te servían. No querías matarlas así de tan feo con los zombies, les mandabas gas. Ajá. En China no se diga. Y por cierto, ¿qué pasó con Paul Redeker? Lean el libro. Lean el libro. No se puede spoilear. Tienen que leer eso. Tienen que ver qué pasó con Paul Redeker. Es increíble. Es un final agridulce. Sí. Y algo que me encantó es que sí, o sea, la sociedad tuvo que reconstruirse, tuvo que cambiar, y un punto, no recuerdo exactamente en qué capítulo lo menciona Max Brooks, pero me encantó el hecho de que todo lo que mucha gente hoy sabemos hacer, de lo que vivimos, de lo que nos pagan por hacer, es total y absolutamente inútil. En un apocalipsis zombie, los godines estamos destinados a morir, o sea... Piénsalo de esta manera, ¿qué pasaría si el día de mañana tu computadora, tu televisión, todo el sistema eléctrico del mundo ya no sirviera? Ay, Dios, qué horrible. ¿Qué haces? Independiente de que, ya no voy a poder meterme al Facebook. No, es lo de menos. O sea, ¿cómo vas a cocinar? ¿Cómo vas a lavar tu ropa? ¿A mantener la comida y que no se eche a perder? ¿Qué pasaría si todos los instrumentos mecánicos, automotores ya no funcionaran? ¿Cómo te vas a transportar? Hay una... Atrás de los tomos de cada ejemplar de The Walking Dead, hay una parte que me gusta que dice, ¿cuántas horas al día has pasado que no han sido viendo la televisión, o buscando tu alimento, o buscando una forma de sobrevivir. Es lo que dices, los godines estamos destinados a desaparecer si algo así, no, si algo así pasara. Y de hecho, en este mundo, en esta sociedad, pues empiezan a... en América empiezan a crear el plan del distress, stress, ¿no? Distribution of resources, algo así, ¿no? Que tienes que empezar a realizar tu sociedad, pero en base a quién te es más útil. A ver, ¿quién sabe construir? ¿Quién sabe reparar? ¿Quién sabe cosechar alimentos? ¿Quién sabe criar ganado? Y los que no saben hacerlo tienen que aprender. Y de repente, la señora del aseo que podía estar limpiando tu casa, ahora es tu jefa porque ella sabe cómo cocinar o cómo reparar una... ¿Cómo coser una prenda de ropa? Que tú no sabes. Pero que tienes que aprender porque si no te vas a morir. Exacto. Los papeles de la sociedad se invirtieron completamente. Los más valorados y los mejor recompensados son aquellos que en este momento, y aquí lo digo con toda la intención, en este momento están abajo de nuestros pies. Sí. A mí me gusta, una vez me dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? Probablemente una o dos veces en tu vida necesitarás un abogado, si bien te va. A lo mejor una o dos veces al año también, si bien te va, necesitarás a un doctor. Ojalá. Ojalá sea menos, sí, sí, sí. Si tienes buena salud. Pero tal vez una vez en la vida necesites un publicista, o un banquero, o un... O no es mala onda, un diseñador, algo así. Pero tres veces al día necesitas de un agricultor. Sí. Alguien que hizo esa comida que necesitaste para vivir. Wow. Es, yo creo que uno de los capítulos más que más me gustaron de todo el condenado libro. Porque además te pega, ¿eh? Sí, te pega mucho. Es una redistribución de la sociedad como no tienes ni idea. Y lo llevas a un nivel macro y después te das cuenta de que los superpoderes del mundo acaban siendo verdaderamente ridículos. Y que las economías que pensabas que eran poco menos que importantes en la vida, empiezan a ser las más importantes. ¿Quién se vuelve un superpoder aquí? ¡Cuba! Y curiosamente los americanos, los cubanoamericanos que estaban en Florida, tenían que escapar de Florida en balsa hacia Cuba. ¿Por qué? Porque uno era una isla mucho más libre de zombies. Porque es una isla. Sí. Pudieron frenar la migración a tiempo. Proporcionaba un punto estratégico para el comercio. ¿Por qué? Porque ahora necesitas barcos que ya no se pueden mover a través del condenado Atlántico para mover tus productos y mover cosas. Así que ¿dónde necesitas hacer puerto? En Cuba, no te queda de otra. Y como tienes que pasar por ahí, pues... ¿Qué crees? Te vamos a cobrar a lo chino. Y Cuba se vuelve la superpotencia mundial. Con muchos problemas. Incluso el narrador, que es un cubano americano... Álvarez, se apellida. Lo dice, la genialidad aquí fue de Fidel. Sí. Porque Fidel en el momento... Fidel seguía vivo, Dios. Sí. Bueno, es que bueno, es como sigue, Chabelo, ¿no? Sigue vivo, pero, sí, pero seguía siendo ahí el... Es como Chabelo. Exactamente. Pero... Fidel en su momento dijo... El mundo está cambiando, la sociedad ya ha cambiado. De aquí en adelante les entrego Cuba. What? O sea, todavía se da el lujo, el desgraciado, de decirles, hice lo mejor que pude, les toca a ustedes. Justo en el momento cuando más lo hubiera necesitado a alguien así, pero bueno. Exacto, o sea. ¿Sabes qué? No dudo que algo así, si algo así pasara, no dudo que lo hiciera. Así es, cuando llegue el agua al cuello, no creo que va... Tiene tanto colmillo político ese hombre. No, oh, sí. ¿Qué eso haría? ¿Y qué país se va al demonio? Islandia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene... Ah, porque Cuba también tiene otra gran ventaja. Era un país muy militarizado. Islandia, ¿no? Era un país pacífico. Sí. Desmilitarizado completamente. Completamente dependiente del comercio internacional y de los godines. Cuando no tiene nada de eso, y lo dicen los soldados... Liberar Islandia va a ser un infierno. Y al momento que están haciendo la narración, no han podido, ¿no? No han podido. O sea, siguen en planes de, ya lo tratamos, no salió, ahora ¿cómo le hacemos? Sí. Y Islandia, hablando del frío, o sea, el frío se volvió un elemento clave para la guerra zombie. Porque los zombies se congelaban. Sí, pero... No se morían. Solo se quedaban. Yes. Pero ya no te atacaban. Y mucha gente empezó a emigrar hacia el norte escapando. Llegando en el frío, pues decías, bueno, ya la hicimos, ya no se mueven. Sí, pero tú tampoco. Sí, pero tampoco hay comida que puedas cultivar o cosechar. Pescar o cazar es difícil, ¿eh? O sea... Y aparte de todo, el invierno termina. ¿Y qué va a pasar? ¿Crees que los zombies ya se murieron? No. Están perfectamente preservaditos ahí. Solamente están esperando a que regreses. Porque dicen, bueno, o sea, si tú congelas a una persona, se le va a estallar las células, sí, ¿no? Sí, el agua en las células se expande y te rompe las células. Pero si ya está muerto, ¿qué le importa? Sí, y de hecho, no se congela de la misma manera. Está raro el zombie, ¿no? Así que... Y hay un capítulo padre en el que una sobreviviente, una chava, pues comenta su travesía al norte, del norte de Estados Unidos hacia Canadá, que fue parte también del plan Rodecker. Sí. Que el gobierno les dijo, váyanse al norte, allá van a estar a salvo. Pero dicen, y ella lo dice, yo no me enojo con el gobierno de que nos haya dicho eso, pero me enojo de que nos hayan dado tan pocas instrucciones. Nos dijeron, váyanse al norte. Pero, ¿qué llevamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Acaso regresamos? Nada de eso les dijeron. No. Y lo hicieron con toda la intención. 12 millones de personas murieron en el primer invierno de la guerra. Dios mío. Tan solo en Estados Unidos. Y eran inmigrantes hasta mexicanos, ¿no? Sí, porque eran personas totalmente impreparadas para el invierno de ese. Sí, o sea, si a ti y a mí, a los que vivimos aquí en el DF, bueno, casi todo México, nos llevan a Canadá sin preparación, nos morimos. Por supuesto, ¿por qué? Porque ni ropa adecuada tenemos. Ni siquiera sabemos cómo se maneja la vida allá. Uh-huh. No sabemos cazar ni pescar. No, pues, no, estamos fritos. Sí. Mejor denme un tiro. Sí, no, aquí no, México lindo y querido, ¿no? O sea, aquí se estamos reviendo. Pero... Hay una parte muy padre, la comenta como una especie de profesor de un inglés. Ah, sí, oh, sí. Acerca de las fortalezas, de la valía de las antiguas fortalezas del mundo. Comenta que en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, como son países muy jóvenes y no han tenido la anarquía institucional que han tenido otras naciones de Europa, pues no tienen fortalezas. Dice, y una parte muy padre, ¿no? Dice, y no me refiero a países como México, que con sus grandes pirámides, o sea, comenta que hubo una batalla. En Cuculcán. En ¿no? Cucul, bueno, la batalla de Cuculcán le pusieron, ¿no? Que es en realidad en Teotihuacán. Sí, exacto. Que con, no me acuerdo, con 20, 50 soldados o algo así, se echaron a una cantidad impresionante de zombies. ¿Por qué? Porque los zombies al tratar de ir subiendo la pirámide del sol, para quien haya ido... Los rafagues, ¿ah? Es más, ni siquiera tienes que rafaguearlos. Con que empiecen a llegar y les empieces a picar en la cabeza, se van a caer y van a llevarse otros zombies y tú puedes descansar. O sea, es una ventaja estratégica encaminada, ¿no? Pero bueno. Genius. Y también comenta acerca de cómo las antiguas armas, las armas de colección que tenían muchas casas europeas, como hachas, como Espadas largas, mandobles, todo ese tipo de cosas. La de Castlevania, ¿no? El mazo, vaya, el claymore, vuelven a tener un valor estratégico sorprendente. Y es padrísimo todo eso. Ahí también, es que... Me vale que eso, se van a tener que aguantar un rato más con nuestras tonterías, porque esto está muy bueno. Sí, lo lamento mucho. Hay también un capítulo muy padre, en donde entrevistan al que fue como que el brazo derecho del presidente estadounidense durante la crisis, de cómo se... ¿Cómo decirlo? Se volvió a diseñar un sistema, entre comillas, penal. Oh. Porque dicen... ¿Qué hacemos con los que roben o con los que nos afecten? Porque ya no hay, como tal, no hay leyes, ¿no? La única ley es no te jodas al vecino. ¿Qué hacemos con ellos? No los podemos meter a la cárcel. No, ¿quién va a cuidarlos? ¿Y por qué los cuidaría si ellos son perfectamente capaces? Son cuerpos que pueden trabajar y cosechar y hacer y pelear, ¿no? Y cuando no tienes los recursos para desperdiciarlos en ellos. Así que bueno, ¿qué queda? Pues vamos a vernos un poco medievales. Pues tocan latigazos y castigo corporal y humillación pública. Y dice, y hay una parte que me gusta mucho. Dice, el que en una plaza pública le hayan dado 50 azotes a un senador de Estados Unidos por haberle robado a su vecino un poco de leña, hizo que bajara más el índice delictivo que cualquier cárcel o ley o prisión que haya podido haber existido. Dices, putz, si a este cuate le hicieron esto, que me espera, ¿no? Eso es genial. Hubo un punto que no hablamos. Antes de que se desatara el gran pánico, de la desinformación y de la cura que estaban viendo. Ah, el Phalanx. Phalanx. Porque no falta el hijo de la fregada. Que a río revuelto. A río revuelto, exacto. Hay un resto de peces. Y... como nadie sabe bien qué onda, él empezó a vender una vacuna contra el virus. Phalanx. Phalanx se llamaba la vacuna y decía, no hombre, con esto ya no te da. Y la gente desesperada por creer, porque eso es otra de nuestras grandes debilidades como seres humanos, estamos desesperados por creer, pues la compramos. Entonces, ¿por qué no? Y pero no es una dosis única, ¿eh? No, no, es un tratamiento, es un profiláctico. Exacto, es un tratamiento. Tienes que tomarlo varias veces y te va a costar una lana. La gente lo empieza a comprar. Y dice, y la verdad es que no mentí, porque como decían que era una rabia africana, pues yo desarrollé una vacuna para la rabia. Que le puse Phalanx, pues... Pues es otro asunto, ¿no? Y con uno o dos idiotas que empiezan a decir, ah, sí funciona. Uf. Y me encanta su concepto. Uy, cómo se, qué bueno que me acordaste, no, no hay que olvidarlo. Me encanta el concepto que maneja él de... ¿Qué es a lo que te venden en la televisión? Miedo. ¿Qué es lo que te venden? Miedo. Todos los malditos infomerciales, toda la publicidad está basada en miedo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Analizando algunos comerciales que vemos en la televisión. Cuando... Y eso lo digo porque recientemente, digo, es un paréntesis, pero que tiene mucho que ver con esto. Platicando por ahí con un par de amigos, ya me quedé que el concepto de masculinidad que nos venden es un concepto de miedo. Sí. De que te pueden quitar tu man card. Ajá, sí, sí, ya no eres hombre. Exacto. Ya estás pelón, ya estás gordo, ya estás... No tienes carro, no tienes mujer, o sea, no eres... Te quitamos el pito, hombre, o sea, no eres hombre, ¿no? perdón por lo prosaico, pero yo cuando les juro que estaba escuchando los pobres quejidos de mis amigos y me quedé de... Holy shit. Realmente, lo que les vendieron, y les vendieron muy bien... Es el miedo a dejar de tener una identidad que para empezar ni siquiera están completamente conscientes de que tienen. Exacto, o sea, compra ese producto porque vas a... Compra Axe. Ándale, ¿no? Porque vas a tener más mujeres, ¿no? O sea, por decirte algo, no te vas a quedar solo. Es el miedo a quedarse solo, ¿no? No sé, compra un iPad porque el iPad está de moda y el iPad, todos los exitosos lo tienen. Si no, no eres exitoso, ¿eh? Si no, tampoco eres hipster. Y acuerda que debes ser hipster por alguna razón. Es miedo. Compra portadas variantes. No, cállate todo. Es miedo lo que te venden. Sí. Es condenado el capítulo, me encanta. No es cuando dices, sí. Maldición, sí. Sí, por supuesto que sí. Y, manifiesto político del caso con mi cara. Sí, perdón, pero es que tenemos que decirlo. Hay otro también muy padre, en donde cuando por fin se empieza a ver que, ok, estamos empezando a poder defendernos. Empiezan a reclamar ciudades y poblados y necesitan gente que ayude pues a vigilarlos. Y entrevistan a una persona en silla de ruedas. Ah, oh, sí. Muy padre el capítulo porque te dice, pues, tratando, o sea, en el precipicio del fin del mundo y la reclutadora, no me quería reclutar porque me veía en silla de ruedas. ¿Cómo se les ocurre que soy incapaz de hacer algo bien cuando ya sobreviví al maldito apocalipsis zombie en silla de ruedas? ¿Y no me quieres reclutar? Y no me quieres reclutar para patrullar, no pelear, no ir al frente a pelear. Solo voy a pasear por ahí. A preguntar cómo están los vecinos. En el caso de ver a uno o dos, o sea, voy a estar con una patrulla de por lo menos 4 personas, todos atentos siempre. Y si vemos uno que otro zombie por ahí, tenemos armas. Y si en el caso de que me lleguen a corretear, créeme que puedo, o sea, voy más rápido que ustedes. Puedo rodar más rápido que ustedes. Total que lo dejan entrar, ¿no? Y de ahí se manejan por primera vez el concepto de los Quislings. Uf. ¿No que es Quislings? Sí. Oh, Dios. Básicamente es en base a un presidente. Lo de Quislings es por un presidente impuesto durante la Alemania nazi en Francia. Noruega. Noruega, perdón. Sí, se llamaba Vidkun Quisling. Exactamente, en Noruega, cierto. O sea, básicamente un Quisling es aquel que se pasa al bando contrario. Exactamente. Pero aquí, o sea, no te vas a acercar al zombie y decirle, ¡ey, me doy, soy con ustedes! No. Es a la tierra que fueres, pues... Haz lo que fueres. Entonces empiezas a comportarte como zombie. Ajá. ¿Todo? Literalmente. Lo mismito. Empiezas a hacer ruidos de zombie, a moverte como zombie y a atacar gente como zombie. Pero no eres zombie. No, ni por error. Pero ya psicológicamente, ya se te quedó. Y pensaron que los podían rehabilitar, pero muchos ya estaban incluso físicamente descompuestos. Sí, o sea, ya físicamente estaban al borde del colapso. Y eso fomentó la desinformación porque de repente veías zombies peleando contra zombies. No, era un Quisling peleando contra un zombie, porque el zombie pues lo seguía viendo como un humano. Sí, y que de hecho los mencionan, ¿no? Los Quisling ni siquiera se defendían. No. Porque pues no podían, o sea, qué horror. Yo también, ¿no? Y los ferals. Ah, bueno, pero antes, o sea, luego los Quislings mordían a alguien y ese alguien no se infectaba. Y decían, no, soy inmune. O soy inmune, o el Phalanx sí funciona. Y después se morían porque estaban llenos de bacteria la mordida que les dieron, pero... Han de saber que la boca humana es de las cosas más asquerosas que puede haber. Sí, lávense los dientes cuando se despierten. Un perro tiene la boca mucho más limpia que nosotros. Ah, oh, sí. Con todo y donde ponen el hociquito los animalitos, pero bueno. Los ferals. Los ferals, o sea, que eran niños, pues, o sea, que se quedaron sin padres... sobreviviendo como podían y se volvieron pues ferales, feroces, o sea, y que después crecieron y se volvieron adolescentes feroces, entonces, y los Lamos. Ah, los Last Man on Earth. Last Man on Earth, o sea, los últimos hombres sobre la Tierra. Eran personas que, pues en medio del apocalipsis zombie, sobre todo en Estados Unidos, pues agarraban sus armas y si jugaron The Last of Us, hagan de cuenta, se largaron ahí al campo y a sobrevivir como podían. Dicen, yo soy el último hombre de la Tierra y me vale gorro y a ver, quítenme de aquí, ¿no? Dice, que en muchos casos lograban llegar a un acuerdo pacífico, pero en otros... Se ponían muy locos. Se ponían locos. Y estaba... Entonces el ejército no nada más era pelear contra zombies. Ya tenías Kislings, tenías Ferals, tenías Lamos. Y la ocasional guerra de pandillas que decía, no estoy de acuerdo con este gobierno, ¿no? Y a los zombies. Y a los... Ah, los zombies. Y los millones y millones de zombies. No más. Que en algún momento, cuando se... Un general lo cuenta, cuando se les... Cuando les transmitían que iban a pasar a la ofensiva, él se moría de miedo porque decía, ¿cómo vamos a enfrentarnos a 240 millones de zombies? ¿Quién puede imaginar un número así? Más aún pelear contra un número así. Horrible, no hay manera. O sea, no te alcanza la cabeza para pensar en 240 millones de soldados, o sea, de enemigos, viniendo hacia ti. ¿Cómo? No, creo que ni tenemos tantas balas, ¿no? Ajá, o sea, ya desde ahí. ¿Te acuerdas del capítulo de la piloto? Ah, ¡oh, por Dios! Chulada, qué bonita narración le mete ahí, ¿eh? Porque es una piloto, es la historia de una piloto que la Fuerza Aérea fue, sobre todo, la rama del ejército que más sufrió recortes. Claro, porque no era tan necesaria. Porque, ¿de qué te sirve un condenado caza stealth para pelear contra los zombies cuando... Stealth, que no te vean cuando ellos lo que... O sea, para empezar, el stealth ni te sirve. Dos, ¿de dónde sacas el combustible para poder volar la cochinada esa? Y tres, pon tú que mandes acá tus misiles y bombas y demás. ¿Cuánto te cuesta hacer uno de esos misiles y bombas que a la fecha son millonarios? Y el radio de efectividad no va a ser mucho. Cuando puedes utilizar esos mismos materiales en equipar a 50 brutos, entre comillas, para que agarraran unas armas mucho más sencillas. Las armas. Y después vamos a eso. Y se pueden echar en un radio de 100 a 1. Cuando, y sale mucho más barato. Y entonces la Fuerza Aérea lo que se dedicaba realmente eran a misiones de transportación, pues, de bienes. De bienes y de personas. Uh-huh. O sea, entre comunidades más o menos aisladas. Y en algún momento a este piloto... La derriban, no es que la derriben, es que algo pasó. Uh-huh. De hecho, no sabe ella bien qué fue. Sí, alguien empacó mal algunas cosas explosivas. O fatiga del material del avión, que sucede. Uh-huh. Por cierto, si tienen cerca algún, y este es un consejo que el niño rata les da, si tienen cerca algún deshuesador de aviones, vayan y compren partes de aviones, son súper baratas, porque tras cierta cantidad de horas... Ya la tienes que reemplazar la parte por la fatiga del metal. Ya te venden cosas que puedes utilizar para decorar tu casa o demás. Ah, qué chido. Como por 100 pesos. O sea, está padre. En fin. Cae en una zona infestada de zombies. Y tiene que salir de ahí. La ayuda a una de las... Le llaman Skywatch, uh-huh, que son personas que se dedicaban a monitorear el tráfico aéreo y en caso de problemas ayudarle. No era el sistema más eficiente, pero pues en ese momento le salvaron. Era lo que había. Exacto. Logra salir. Se hace amiga de una de las Skywatch que se hace llamar Mets. Mets, como los Mets. De los Mets de Nueva York. Exactamente. El equipo de béisbol, pues. Pero se da cuenta de que esta controladora sabía un montón de cosas de la Fuerza Aérea. A pie juntillas. A pie juntillas, ¿no? Y no les voy a arruinar el final, pero está muy padre también ese detalle. Es sí. Un capitulazo también, ¿eh? Sí, no lo ves venir. No, para nada. Eso me encanta de Max Brook, que de repente no... No, para nada. Pero es un capítulo muy padre porque dice, bueno, ¿ves ahora lo que se dedica la condenada Fuerza Aérea? Ya, es que ya no te sirve de otra cosa. ¿Qué la necesitas? Hablando de el otaku. El otaku. El otaku. Sí, había un otaku. Otro de los capítulos favoritos, no por mucho, por mucho. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Kondo, se apellidaba Kondo. Kondo, se apellidaba Kondo. Lo recibe y cuando este periodista es recibido por Kondo, algo impacta porque Kondo, o sea, ve una foto de cómo era Kondo hace varios años. Pues era un típico adolescente japonés, muy japonés. Muy japonés, muy retraído. Así ya sabe, ¿no? Con cabello lacio, hasta sus lucecitas todas chistosas. Mal vestido, mal peinado, flaquito, ¿no? Ñango. Ñango, pues. Y enfrente al hombre que tiene, es alguien que para empezar está bien definida, está trabado acá, está muy bronceado, no tiene un rastro de cabello, lo más se mantiene completamente limpio. Y la impresión que le da era de un depredador simplemente en reposo. What? Y dices, ah, caray, cuenta la historia de este condo. No, hombre. Era ¿cómo llamarle a esta persona? Era la generación perdida de Japón. Sí, exacto. O sea, aquellos que ya no, ni siquiera se esforzaban por ser mejores. Vivían en un mundo virtual. Totalmente en la red. O sea, siempre estaban conectados. Y ya el sistema escolar de Japón para ellos era irrelevante. No tenían misión en la vida ni nada. Su única misión era, en las palabras de Kondo, era recabar la mayor información posible y revelar la mayor cantidad de información posible. ¿Por qué? Por eso. Y por la aprobación de los demás compañeros que harían lo mismo, ¿no? Por los likes. Por los likes, vaya. Ok. Es por lo único que lo hacían. Y cuando empezó la guerra zombie, ellos estaban extasiados. Porque había cosas nuevas que encontrar. Cantidad de datos, o sea, que analizar y todo. Realmente es lo que me encanta. Ellos no lo analizaban. Solo lo recababan. Lo recababan y lo compartían. Nada más. No tenía contacto realmente con sus padres. Más allá de cuando cerraron su escuela, decían, aún así tengo que estudiar para los exámenes, se friegan, ¿no? Más allá de que le proporcionaban comida, realmente ni los pelaba. ¿No? Y en cierto momento, su mamá ya no le deja su comida. Sí, y él eso se desesperó porque dice, oye, o sea, ¿por qué? ¿Qué molestia tener que ir al baño o tener que comer? O... Sí, o sea, perdía preciosos minutos en otra cosa, ¿no? Que no fuera estar en la red. Tras 3 días de eso, al levantarse, después de dormir un par de horas nada más, se da cuenta de que ya no está conectado. Y se acaba su mundo. Dice, ¿cómo no puedo estar conectado? No me acuerdo qué ciudad japonesa tiene, tiene un wifi de primera línea, o gratuito. Sea, ¿cómo no puedo estar conectado? Se desespera, va a la computadora de sus padres, que igual tampoco se puede conectar. Después, y se queda pensando, bueno, y todos son mis papás, ¿no? ¿Dónde están? Se desespera tanto que empieza a golpear el monitor, se corta a sí mismo y se friquea, porque él nunca había visto su sangre. Le aterró porque nunca había hecho nada físico, realmente. Sí, ¿no? También se empezó a fricar porque... Bueno, si yo no puedo estar conectado, ¿cómo me van a apreciar, ¿no? ¿Cómo puedo vivir en mi mundo? Sale de su departamento por fin. Pero él vive en una especie de condominios gigantescos. Ah, sí, aquellos que crecen para arriba. Exactamente. Sí. Sale del departamento y ve que todo está apagado. Que no hay luz. Y empieza, o sea, empieza a escuchar que algo como que se arrastraba hacia él. Voltea y por fin, él ya, o sea, están perfectamente conscientes de lo que se trataba la amenaza zombie. Pero es la primera vez que lo veía. Sí, les llamaban Siafu. Siafu, como una hormiga. Exactamente. Pero es la primera vez que veía uno. Se aterra, obviamente, se vuelve a meter a su departamento, cierra la puerta. Y el miedo es lo que Kondo comenta. Por fin el miedo me despejó la cabeza. Probablemente la primera vez en años. Y por fin empieza a escuchar. Para empezar, empezó a oler a humo. Pues hay muchos fuegos por aquí. Empezó a escuchar gritos en la calle y sonidos que él no reconocía, armas probablemente, choques, no lo sabía. Y de repente escucha nada más el boom, boom, boom en la puerta. El Siafu. Ahí estaba. Él se apanica, trata de poner todos los muebles que pueda para hacer una barricada. No tiene muchos muebles, así que estaba fregado. Tampoco podía mover muchos muebles porque estaba bien débil. Entonces, lo que se le ocurrió era vamos a él, a través de otro de sus compañeros otakus, tenían por ahí que estudiaba, ¿qué? Escapes de prisión. Ah, sí, norteamericanos. Prison Break. Hacer una cuerda con sábanas. Estaba en eso precisamente cuando nota que la puerta se empieza a vencer, porque ya había cada vez más Siafus tratando de romper ahí la puerta. Y como puede, baja al siguiente condominio. Se acalambra los 3 segundos porque jamás había hecho nada físico en su vida. Por fin baja al totalmente exhausto, baja al siguiente balcón. Ve que el Siafu Toner lo quiere seguir atrapando, lo quiere seguir buscando, se cae el condenado zombie, él se superaterra, en ese condominio de abajo. El chiste es que cada vez trataba de bajar más. Pero le tomaba días bajar porque no podía. Porque era muy débil y se desesperaba. Y no, también le decía al periodista de, bueno, el periodista pregunta, ¿y no trataste de contactar a los vecinos? No, aún así, a pesar de que estaba en el apocalipsis zombie, tenía tanta ansiedad social que no me atrevía a tocar la puerta. Changos. Y la verdad es que no hubiera sido muy buena idea. No, porque no sabes qué te va a abrir, ¿no? No. Es también un capítulo genial. El cómo acaba es... Oh, también nos los spoileamos. Porque... No, es súper sentimental, es súper bonito. Los perritos. Ay, la unidad canina. Porque utilizaron, obviamente, en cierto momento, pues, tenías la unidad canina. Y eran héroes. Tanto los perritos como sus manejadores. Sí. Eran unos verdaderos héroes. Porque los perros en un principio eran... Como lo comentamos hace rato, eran... Los medios para detectar a la Exactamente, infección, ¿no? Pero después hacían de todo. O sea, misiones de reconocimiento, detectaban heridos. Muchos zombies cuando ya no podían caminar, pues, o sea, se quedaban literalmente estancados en el lodo y no los veías. Los perritos eran los que te ayudaban a saber dónde estaba. Exacto. Y empezaron a no morder, porque si los mordían se podían morir porque era tóxica su carne. Sí, exactamente. ¿No? Empezaron a crear razas especiales para eso. Una especie de perro salchichas, que los salchichas están bien chistosos y bonitos. Era un perro ideal para el ambiente urbano. Sí, ¿por qué? Porque se puede meter por todos lados. Sin embargo, un perro pura sangre que es criado por la pura calidad estética, pues termina siendo muy nervioso, propenso a las enfermedades. Era inútil. Y los empiezan a criar con otras cosas. Quedan unos perritos, así como los describen, muy bonitos. Una especie de salchichas sin ser tan largos, pero igual de chiquitos acá, bonitos. Y la persona que lo va contando le tiene un amor a su perrita, Mace. Mace. Oh. Mace como de mazo. Sí. O sea, porque también era súper feroz. Cuando entraba perrita era ruda, También tenía sus partes feas, ¿no? Estuvo a punto, según esto, de entrar una reforma a la forma de actuar de la unidad canina, que era llevar explosivos. Que hubiera sido una total idiotez, porque también el explosivo pues te iba a acabar con el perro, pero no te iba a acabar necesariamente con los zombies. Afortunadamente dicen que eso nunca se dio, pero aún así hubo bastantes problemas. O sea, muchos perritos a veces quedaban heridos y el manejador trataba de ayudarlo. Y en muchas ocasiones el manejador moría. Sí, y a veces hasta moría de la depresión o de plano se suicidaba porque tenía ya un lazo tan estrecho con su perro que eran uno mismo, ¿no? Era la unidad del ejército con mayor tasa de suicidios. Porque esa... Pues tú lo sabes, esa relación entre el humano y un perro, no, entre un animal, no. Es un bonding muy cañón. Sí, sí, está... Sí, es algo que luego no se explica uno bien por qué. Ajá. Me encanta eso, sí, ¿no? Pasa mucho con los perros y los caballos, es curioso. Me encantó ese, ¿eh? O sea, sí, te hace chillar. Sí, te hace mala onda. ¿Y qué tal si comentamos antes... Quizá el momento en el que la guerra empezó a cambiar. Sí, definitivo. El mismo soldado. Denver, Colorado. El mismo soldado, Todd Wynum, lo vuelven a entrevistar para que nos comente el punto en el que él consideró que la guerra se empezaba a ganar. Fue en Denver, Colorado. Y él comenta que es muy curioso porque los pocos vehículos que tenían ya no se utilizaban para el transporte de tropas. Lo utilizaban para transportar munición y otros materiales necesarios, ¿no? Las tropas iban a pie. Sí. Nada de tanques, nada. Era muy como el regreso de la guerra civil estadounidense. E incluso los uniformes que utilizaban los nuevos soldados eran de un azul porque el azul era el colorante más barato en ese momento. Y los zombies al ser grises se volvió a revivir, ¿no? Los azules contra los grises, la unión contra la confederación, bla, bla, bla. Eligen un nuevo campo de batalla, ¿sabes? Un terreno muy abierto y un nuevo plan de batalla. ¡Qué buen plan! Ese sí era un buen plan. Aprendieron completamente de Junkers. Y yo siempre lo voy a decir, y yo se lo dije a mi hermano la primera vez que leí el libro, que él me lo recomendó, por cierto. Yo eso lo pensé primero, pero bueno. ¿Y en qué consistía el plan, Carmel? Para empezar, el uniforme de los soldados era mucho más ligero. Les permitía moverse, les permitía respirar. Sí tenía una armadura, pero Kevlar, que es mucho más ligero que, por ejemplo, el acero o el especie de carbón que utilizaban para de carbono que utilizaban para otras cosas. Que Zack no te iba a disparar. O sea. Exactamente. Pero sí te podía proteger de una mordida, ¿no? El arma que utilizaban era muy distinta. Era un arma estandarizada, el rifle de asalto estandarizado, algo así le llamaban, de un tipo de munición. Era una especie de carabina, semiautomática, o sea, cada vez que tenías que querés disparar, tienes que apretar el gatillo, nada de ráfagas acá de boom, no tenías casco. No, porque tenías, sí, ¿no? No te iban a disparar. O sea, y aparte no te limita la visión, exactamente. La formación de batalla también era muy distinta. Dos líneas, una activa, una en reserva. La activa, una vez que se le acabara el clip a alguien, levantaba su arma para que el de atrás siguiera disparando. Tenían una disciplina de tiro que era un tiro por segundo, no más, no menos. Eligieron también el campo de batalla de manera que pudieran tener un marcador, o sea, una cierta distancia perfectamente visible de que solo el zombie que pase de aquí le tiras. Si no pasa de aquí, no le tiras. Exactamente. O sea, es paciencia. Así, esta vez vámonos tranquilos, porque tenemos prisa, ¿no? Aparte de estos estaban los Sandlers. Uh-huh. Los Sandlers eran los que, o sea, si alguna vez han utilizado un arma, ¿qué creen que las balas se meten en los magazines de gratis? No. No, hay alguien que tiene que estar poniendo las balas en el magazine. Sí, no más como en las películas que una pistolita de ese tamaño tiene como 1,000 balas, ¿no? No, alguien tiene que, y aparte, aún si es así fuerte, alguien tiene que poner esas 1,000 balas en el magazine. ¿Los Sandlers eran quienes hacían eso? Y lo comenta Guayno de que para él eran unos verdaderos héroes porque durante toda la batalla nadie se quedó sin munición. Sí, ni un momento. Otro punto muy importante. Los que habían entrenado con ellos eran personas que tenían meses de conocerlos. En el momento en el que, él no supo exactamente cómo, pero alguien veía, uno de estos supervisores, digamos, veía que uno de sus soldados empezaba a demostrar cansancio. Que ya te tardabas más de un segundo, o perdías el ritmo. O te tardabas menos de un segundo, querías compensarlo. Así de, no hijo, tómate unos 5 minutos, aquí el Sandler va a hacer tu chamba por el momento. Vale. Vete a, no sé, mójate la cara, estírate tantito. Disciplina. Exacto, disciplina. Tú tranquilo, porque sigue habiendo chamba, pero tú tranquilo, ¿no? Y se deja, y por fin, eligen el punto de batalla, eligen el campo, eligen su formación. Y ahora hay que atraerlos. Y la forma de atraerlos es muy padre, porque no solo se trataba de atraerlos, se trataba también de quitarles algo del mollo que tenían los zombies. Era darte algo de valor. Normalmente en otras circunstancias, en otros tiempos, hubiera sido una especie de canto de batalla, ¿no? Lo que tambores de guerra. Tambores de guerra, ¿cómo se llama? El baile de guerra neozelandés. El haka. Un maori haka. Yo me imagino, por ejemplo, Nueva Zelanda. Bueno, sí, seguro. Hubiera estado acá un haka, pero bonito contra los condenados zombies, ¿no? O en África, seguro, pues acá. En África eran cantos zulu y golpeaban sus armas contra sí mismos. O sea, aquí hubiera sido el cómo no te voy a que no, a lo mejor ¿quién quita? La verdad es que quién quita. Sí, ¿no? Sí, ay, no manches, aquí hubiera estado bonito. Allá en Colorado fue con una canción. Fue con metal. Fue con The Trooper. Maiden. Él lo comenta y dice, güey, no. Y yo no era muy fan del metal, ¿no? Pero esa canción en particular, en ese momento. Cuando la canción estaba en su momento más álgido, él ya quería pelear contra los condenados. Déjense zombies. Venir, mendigos. Sí, ya, de una vez. Y no solo eso, las armas, en caso, suponiendo que los rodearan, suponiendo que todo empezara el demonio, las armas tenían una punta. ¿Una punta para qué? Pues para picar ojos. Sí. Que le queda siempre la broma, ¿no? Si de cuidado le vas a sacar un ojo con eso a alguien. Lo cual muchas veces pasaba, sí. Ese alguien era un zombie. Pero no hablamos de un arma fantástica. Oh, claro. Un arma estandarizada también. Sí. No de fuego. De entrenchment, standard entrenchment weapon, a ver si le llamaban. O la lobotomizer. También conocida como la lobo. Que era una especie de mezcla entre pala y hacha. Y un battle axe, o sea, de doble filo. Ota. Y que con eso se dejaban venir contra los zombies bien y bonito. Comentan que se fabricaron 23 millones de ellos durante la guerra y se seguían haciendo. Okay. Así de efectivas. Empieza la batalla ahí en Denver. A Wayne le daba mucha risa que su compañera de tiro, pues era una señora de 1,52 m, de 52 años. ¿Sí? O sea, ya no eran puros soldados, ¿no? O sea, podía ser tu maestro de escuela que no pensabas que podía estar disparando un arma. Podía ser aquel, ¿cómo le comentas? That geeky guy que tenía algo así que una tienda de cómics. Exacto. Él juraba que había visto a Michael Stipe en una de las filas. Michael Stipe es el vocalista de R.E.M. Y seguramente pudo haber estado, ¿no? Y seguramente pudo haber estado. Y de hecho, quien comienza a disparar cuando se da el primer contacto es esta señora. y lo hace magnífico. De verdad lo hace magnífico. Tras unos minutos, levanta su arma, la señal de que se le acabó el magazine, y por fin Wayno empieza a avanza y le toca a él empezar a disparar. Y dice que es como relojito, como maquinita. Elegía su blanco, tiraba. Un segundo. Volvió a elegir otro blanco, tiraba. Otro segundo. Y así nos vamos. Literalmente la batalla duró un día y toda su noche. Le pregunta al periodista, bueno, ¿cuándo se acabó la batalla? Esa es una muy buena pregunta. Él no sabía. ¿Cuándo dejaron de disparar? En cierto momento ellos tenían ya una montaña así de zombies mala onda. Y también, con todo el ruido, obviamente, se empezaron a acercar más zombies por todos los flancos. Pero no había problema, ya habían planeado para eso. Lo que hicieron era formar un cuadrado. Un cuadrado para defender todos los flancos posibles. Y tenían toda la munición disponible. En cierto momento, de acuerdo a Wayno, en la mañana, antes de que saliera el sol, se notó que por fin los zombies ya no llegaban con tanta frecuencia, ya los sonidos de disparo empezaban a minorar, y la batalla había concluido. Wow. Con una victoria. Ni una sola baja en esa batalla. Baja humana. Claro, muchas otras bajas. Pues. Bueno, muchísimas bajas zombies, pero ni un solo soldado resultó, ni siquiera herido. Y esa fue la batalla que empezó a voltear verdaderamente la guerra, ¿no? Y es también un capítulo magnífico. La forma en que le escribe Max Brooks ahí, que narra la historia, que le da voz al personaje de Wayno, es increíble, o sea... Y es increíble cómo cada personaje de diferentes culturas lo dota de una voz específica. Sí. No puedes dejar de leer el condenado libro, ¿eh? No, te lleva de uno a otro, quieres saber más, quieres saber qué pasó. Dices, ¿qué pasó con el caso? Perdón, antes de que nos vayamos, el caso de Corea. Ah, Corea. Es el caso que de veras más miedo me dio. Porque entrevista a un soldado de la inteligencia surcoreana. ¿Y qué pasó con los norcoreanos, no? El soldado surcoreano le dice, si había un país que podía defenderse de la amenaza zombie, eran los norcoreanos. Era un país fanático, criado para la guerra. Uh-huh. Igual que el zombie. O sea, en ese sentido, igual que el zombie. El zombie es para la guerra, 100%, ¿no? O sea, para atacar. Y eso es algo que de verdad da miedo, porque es algo que pasa en la vida real. Literalmente, a los norcoreanos los crían desde el primer momento de su vida en sus escuelas para uno tener una fidelidad fanática hacia su nación y hacia su líder, totalmente militarizados y con una obediencia ciega. En el libro, en algún momento, Norcorea simplemente desaparece. Los canales de comunicación que los surcoreanos mantenían con ellos dejan de servir. Uh-huh. En la frontera más militarizada del mundo, lo cual es un dato real, dejaron de aparecer soldados del lado norcoreano. Ya no se veía actividad. Los satélites espías que tenían los surcoreanos no registraban movimiento ni en las calles, ni en los trabajos, entre comillas, voluntarios, lo cual nunca pasaba, ¿no? Sencillamente la gente norcoreana desapareció. Él comenta que lo que todo mundo sabe es que los norcoreanos desde la guerra de Corea, en 1953 me parece, uh-huh, empezaron a construir búnkers subterráneos. Su territorio es muy montañoso y ahí estuvieron construyendo refugios. Que se interconectaban incluso, ¿no? Exactamente. La hipótesis era que la población se recluyó hacia los búnkers subterráneos. Y uno se infectó. Pero es lo que no saben. No saben si en realidad uno se infectó y ya todo se fue al demonio. Y lo que había era 23 millones de zombies simplemente esperando a que alguien abriera las compuertas para salir a volver a crear terror. O si todos estaban bien. Y nadie sabe que ya acabó la guerra. Y exacto, simplemente viviendo ahí a las órdenes de su máximo líder, viviendo como un dios, porque literalmente les controla en esta ocasión hasta la luz del sol. No sabes qué pasó. Y lo que el soldado surcoreano le comentaba a sus superiores solo déjenme hacer una expedición, denme un helicóptero, un bote de pesca, abran la condenada puerta de la frontera y yo me meto. Le decían, no, ¿qué tal si activas alguna trampa? ¿Qué tal si es nuclear? Mencionan que hubo un caso de un helicóptero que se acercó mucho a la frontera norcoreana y un misil reprogramado, automático, sí, automático, le disparó. Pero era un sistema de seguridad Como de represalia, ¿no? De si ya nos morimos todos, estos sistemas van a seguir aquí para que les creen infierno. O sea, realmente se recluyeron a tal forma que ya no hay forma de saber de ellos. No, ya no. Qué miedo. Ya no sabe. Quizá hasta incluso se suicidaron todos. Exacto, o sea, exacto. ¿Qué tal si...? En su fanatismo, así de, pues, ¿sabes qué? Se fue eso al demonio y les ordeno que acabemos con esto. ¿Y si lo hacen? Ah. Y Vertigo no sabe si están infectados todos, no sabe si todos están a salvo, no sabe si hubo una revolución y tronaron a su líder, no sabes nada. Y eso es lo que más da miedo. Wow. Y ese es el capítulo, ¿verdad? Que sí ese sí es el que me enchinó la piel, No, hombre, y mira que hay. Mira que hay, no, hombre, para aventar para arriba. No, qué increíble, verdaderamente, este libro de Max Brooks, Es genial. Y qué buen pretexto para hablar de él. No, hombre, fue el mejor. Porque ni se parecen, pero bueno. Sí, exacto. Veredicto final, no hay comparación. No. O sea, y no me refiero de que uno sea más bueno que el otro. Simplemente no hay comparación porque no son el mismo producto. No, se casó en el título. Se casó en el título y Case Zombies, ¿no? Nada más. No odio la película. Me parece divertida, me parece palomera. Uh-huh. Como una película B de zombies se me hace, pues está eso buena. Una perfectamente adecuada película de zombies, ¿no? Pero eso no es el libro. Nada. El libro no es un perfectamente adecuado libro de zombies. Es un muy provocador libro de zombies. Es un libro que te pone a pensar más allá del zombie. Sí, ¿no? Definitivamente. Quizás este ha sido el episodio del Café con mi quiero más político que hemos hecho en la vida. Por supuesto que sí. Y es que ese tipo de lectura es lo que provoca. Es lo que necesita de repente esa... eso que te active el cerebro y dices, ah, caray. O sea, aquí hay algo mal. Puedes estar o no de acuerdo con muchas cosas que plantea el autor, pero dices, a ver, o sea... En un caso como este, ¿cómo podría Río reaccionar? ¿No? ¿Cómo mi realidad podría reaccionar? ¿Qué tan listos estamos para algo así? No digo que vaya a pasar, pero hay muchas cosas que pueden pasar. Uno nunca sabe. Es una verdadera maravilla, de veras, De veras, y Max Brooks es un tipo que es un geek. Hay muchos detalles geeks en el libro. Muchos detalles totalmente. Geeks. Y pues prueba más, ¿no? De que los geeks roleamos cada vez más, ¿no? Estamos en todos lados. Oh, sí. Definitivamente el mundo que ha creado Max Brooks, pues vaya que es un mundo muy extraño. ¿O no crees que sea un mundo muy... demasiado ordinario? Que eso todavía da más miedo. Y lo peor es que lo mantenemos así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.